Está usted entrando en otra dimensión. Una dimensión sonora y visual. No nos alcanza para la visual, güey. Ay, pendejo. No más sonora. Es más barato. Este es el Saga Podcast. Les va a gustar. Bienvenidos una vez más al fantástico y sensual mundo del podcast. Pero no de este podcast. No, este podcast es puerco y asqueroso. Y nah, vulgar y corriente. Y con puro pinche feo. ¿Qué te pasa? Yo soy pinche galán. Excepto el mamadrazo que está guapo. Que está aquí. ¡Mamadrazo! Hola. ¿Cómo has estado, pinche mamadrazo? Aquí. ¿Y en la semana? Bueno. ¿Estuviste aquí toda la semana? Huevo. Qué cabrón, no te vi. Te vigilaba mientras dormías. Sí, pedo, con razón. Mientras ibas al baño. Mi operación Bolívar, tengo que recuperarla. Ahí está la maldad. Que me debato sobre mi operación Bolívar, qué mal pedo. Y también está Madame Madreso. O mis alarmas. O mis alarmas, mando un toleo, como usted guste. También está el joto del necro. Dice que es el necro que te come. Ah, touché. ¿Ven como si somos un podcast vulgar? Sí, la verdad es que sí. Ah, no, no somos comunistas. Somos puercos vulgares y comunistas. Pero no estrellas del porno. Aún. Tengo algo que decirte. Qué mal pedo. ¿Cuándo ¿Tú también? Ah, bueno. ¿Cuándo nos convertimos en lo que somos? Puta, güey, yo creo que cuando estábamos chavitos y nos golpearon en la cabeza al nacer, güey, o algo así. A mí sí me faltó aire al nacer. ¿Y tú, más madrazo, siempre fuiste un niño normal? A huevo. A huevo. A huevo que fue bullying. Oiga, usted sí me va a poder dar una opinión más certera, porque ayer lo comentamos, pero pinches güeyes no dieron mucho para la conversación. ¿Cómo vio falleció Gustavo Cerati? 2 días de luto en Argentina. 2 días, tío. 2 días, no mames. Bueno, lo merecía el cabrón. Una semana de luto. Era cabrón, pero no es para tanto. No, sí, una semana de luto, chingón. ¿Cuánta improductividad? ¿Cuánto? Dos días, no chinguen. Me gustaba Cerati, por eso vamos a escuchar un pedacito de la música de Cerati en este momento. En una noche larga, ¿Puedo editar yo el podcast? No. Ay, nomás para no darme gusto. De hecho, lo vas a editar. Censurado. Censurado. El pinche negro que no le late el rock en español. Sí, pero no le sé. No mames, estaba chingón. Sí. A mí me late Molotov. Ah, sí, a mí me late Molotov. Sí. No tengo, no tengo, no tengo autoridad moral, pero. No, los argentinos son como acá, como europeos. Bueno, ¿no? A ti te late, fue como otro pedo. Banda Limón. Eso ya lo dijiste de ardido, güey. Sí, pero te voy a editar y todo. ¿Quién va a pensar que sí? Es más, voy a poner un cachito donde diga sí en otro podcast y lo voy a poner ahí. No mames. No, la verdad no, porque se lo edita la maldad. Exacto, porque recuerden que estamos a 1,000,000 años luz de algún lugar. A huevo. Y somos una galaxia muy muy lejana para otra galaxia muy muy lejana. Sí, más o menos. Ay, el Gustavo Cerati, no mames, qué martes. Chingón. Ay, estoy tratando de hacer conversación, pero de veras cuesta que... Es que, pues, no mames, tu lleven tema, el... así como que... No hay pedo, güey, lo llevas a cualquier pinche lado. A ver, vamos a seguir con los pinches argentinos. Había también muy... pasó el 100º aniversario del nacimiento de Julio Cortázar. Ah, eso sí me interesa. Ahí está, ahí. No mames, Julio Cortázar. Yo me di cuenta que en el Face y en redes sociales... Ustedes, yo voy por Fruit Loops. En las redes sociales todo el mundo estuvo posteando citas cursis de Cortázar. Cuando supongo que la mayoría ni lo han leído, nada más así como de... Ah, mira, ¿quién es Julio Cortázar? Es un escritor, voy a buscar citas famosas en la red. Voy a postear una y me escucharé intelectual. Aquí hay un poema que necesita una pequeña explicación. La referencia a las 7 hermanas que se hace en él alude a unos pajaritos de la India que vuelan en bandadas de 7. Poema 1968. En un jardín de Nueva Delhi, las flores y las hojas ordenan el espacio en un liviano acuario de colmenas donde tiembla el color. Vienen las 7 hermanas a comer las migajas entre ardillas sedosas y franjas de perfumes. Aquí, donde vivir tiene algo de armisticio o interregno, un arte de palabras para llegar a la extinción de la palabra y saber que no hay arte sino sueño. Me inclino para echar otra migaja a los gorriones. Hablábamos del tiempo, de presagios y espejos, y viene ya el café, la pipa de la sobremesa. Perfecto es el instante en esta sombra verde, y todo en lo más hondo huele a muerte. Pienso en Regis Debray. ¿Quieres o no? Hay cierta solidaridad en ese sentido. Un amigo, Pablo Mayans, que edita una revista aquí en El Pueblo Bicicletero, igual puso... Bueno, ahí les va una foto para recordar al maestro Cortázar, todos aquellos que no han leído más que el capítulo 7 de Rayuela, que básicamente pues es como un poema, ¿no? No tiene mucho más. Y lo más conocido. Pero bueno, sin embargo, el otro día estaba viendo algunas cosillas, trabajos en los que intervino, varias películas basadas en sus cuentos, están sé muy... Sé que hay uno basado en ese capítulo de Rayuela. Pero creo que... una película basada en ese capítulo de Rayuela, pero no recuerdo el nombre. Y la referencia más cercana, cuando en la película de El Hombre que te araña 2, pues tenía su póster de... Blow Up. De Blow Up, que está basado en Las babas del diablo de Cortázar. Y que las babas del diablo son las telarañas que están en los bosques. Y así que la pinche relación con El Hombre que te araña es todavía más está compleja. Está muy bien elaborado ese desmadre. Así de... ¡Qué loco! Alguien debería escribir un cuento en el que sea una reinterpretación de las babas del diablo, pero el protagonista sea en realidad Peter Parker, un argentino que toma una fotografía y encuentra el cuerpo de un crimen. Vas, mandarazo, escríbelo. No. Ah, culero. Bueno, le voy a decir a mi cuate Sergio Neri que sí escribe. Golpea una libreta hasta que esté escrito. Aquí hay una libreta, escribe. Escribes mientras admiras a la maldad mientras duermes. Ah, no me admiren mientras duermo. O mientras nos espía, mientras cogemos. Ay, Dios. ¿Quién? ¿Yo o el más madrazo? No, el más madrazo. ¿Tú también? No, yo no los espío mientras cogen. Qué bueno. Ya con más madrazos es suficiente. Ya llego. ¿Qué pedo, más madrazo? ¿Cómo va todo? Hay como comentaristas de deportes, ¿no? Medio perezoso y el necro, ¿no? Medio perezoso. Unos chingadas, como que reaccionó. Reaccionó. En mi defensa, la que se pone perezosa es ella, ¿eh? Sí, güey. Ahora resulta. Ah, huevo. No mames, pinche vida sexual del necro y la misa alarma, ¿eh? Está rica. Pero bueno, hablando de vida sexual, Sí. Está feo. Así si como les hay interesa normal, ver porquerías porno idiotas en japos, les recomiendo las tres películas de Retardotron, que son una colección de puras pendejadas y porno estúpido. Sobre todo japo. Sí, no, generalmente japo. Esa fue la recomendación de la semana. Y también La Diosa de Porcelana. Sí. Ya les había recomendado, son películas, basura. Películas donde una japonesa se pone una excusa para que le caiga en la cara y luego se va caminando así por las calles de Tokio. Súper drogada. ¿Harías eso, más madrazos? No. No, la neta no. O donde se hacen un... Jugo de cucaracha. Y se cachondean tomándoselo. Y luego se vomitan unos a otros. Yeah. Ya está muy rudo. Yo sí, todavía soy así. Sí, de hecho. Casi. Así bien pinche explosivo el desmadre. La neta está culero, güey. Yo soy más fan así de las cosas sanitas y el abracito, el besito. El besito. Y la mordidita. La historia, no la historia. No, sí. Las cosas, claro, sanitas, la mordidita, el besito, el abracito, pene en vagina. Sí, es. mete, saca. Sí, ya sabes, porque todos vemos pornografía realmente por la trama, ¿no? Claro, claro. Sí, a huevo, sí. Como todos compraron Playboy por los artículos. Por supuesto. Ay, chichis, ¿no te has dado cuenta, güey? No, disculpa. No. Es que me saltaba eso. Otro día era sexual en aquellos tiempos. Por cierto, que vi que hace poquito en una Playboy posó una actriz porno latina. Sí. A ver, hazme ese favor, esa pendejada. O sea, ay, no mames, posó esa vieja para Playboy, güey. Todo el mundo ya le vio las anginas en sus películas. Pero, pues, es que quieres... Es que quieres ver unas fotos de buen gusto. Bueno, sí. De hecho, estoy casi seguro que el otro día lo vi. No sé si era un video de YouTube o un artículo en el que estaban haciendo una comparación entre los videojuegos de peleas y el cine porno. No es necesario que tengan una buena historia, solo muchos vergazos. A huevo. A huevo. Mucha razón. Ahí donde está el punto en común. Pero bueno, o sea, seamos sinceros. ¿Cuándo fue la última vez que te hiciste una chaqueta con una Playboy? No, nunca he comprado una Playboy. No, para empezar es obscenamente cara, güey. ¿Ah, sí? Sí, es muy pinche cara. ¿Cuánto cuesta una Playboy? La última vez que yo chequeé creo que 50 varos. Ay, no es tan cara. Hay chichis gratis en el internet. Para un mes, para un gasto de una vez al mes. Y cuando no tengas internet, no, es que o no haya luz. No, te dedicas al midonar, a huevo. Es el kit de emergencia. Son más baratas la tu mejor maestra. Ay, pero pues no es lo mismo. O sea, con el Playboy precisamente me siento alguien de mundo, acá como sofisticado, acá leyendo dandy, los artículos por interés. Pero pues ¿no? Es lo que voy, ¿cuándo se hicieron la última vez una chaqueta con una Playboy? O sea, pues no, no, o sea, bueno, yo bajaba algunas fotos de las Playboy. ¿Y eso cuándo? Como cuando salió Fabiola Campomanes. ¿Me hiciste una chaqueta? Sí, a huevo nomás. Fabiola Campomanes está bien buena. ¿Hace cuántos años? ¿Hace cuántos años salió más o menos? ¿Hace cuántas horas te hiciste una chaqueta con una película porno? Voy a checar el historial. Hace como 8 horas. ¿Ves? O sea, es más fácil. Sí. O sea, es accesible. La gente no quiere ir a ver así como una foto de más artística encueradita. ¿Cómo puto no? Pero nada puerco y obsceno. Nada, la gente quiere ir a ver puerco y obsceno. Nah. No tanto como. No. Eso es estúpido. Es un nivel muy culero. Nah, no es cierto. Bueno, no todos. Entonces alguien de veras se pone cachondo viendo ese desmadre. Por ejemplo, el jugo de cucarachas, que sí es lo más estúpido que he visto. No sé, igual y sí, los japos. Si lo hacen es porque debe haber una pinche clientela, ¿no? A huevo. Pues sí. ¿Qué puto entomólogos, quizás? ¿Les puede prender eso? Porno sentai de obesas. ¿Qué? Sentai, sí, a lo Power Ranger. De gordas. Ajá. Qué ya tío. Sabes, esas mil y un cosas que usted no quería saber. No sé. Esta noche Malmagazos va a dormir en posición fetal. No, dormir, viejas, con cucarachas gordas. No, dormir, caca, nada. Ay, qué mal pedo. No, mames. Pues a mí sí me gustan los gentais hasta romanticones. Están lindos. Oh. Se le llama lemon a ese género. Ay, gracias, me ahorraste muchos términos para la siguiente búsqueda. A huevo. Lo apunto ahorita. Lemon hentai, a huevo. También el cine porno ocupa efectos especiales. Como cuando en esas venidas super viscosas, interminables, se hacen con metilcelulosa, que es una sustancia que también se utiliza en la cocina contemporánea y molecular. Y si se excede un poco la dosis, también es un laxante. ¡Qué cagado! Literalmente. Es un gelificante. Entonces por eso dices, ¡ah, no mames! ¡Qué consistencia tiene esa chingadera! Pues no, es falso. Puros efectos especiales. ¿Neto es falso? Sí. Cuando es mucho, mucho, mucho, mucho, muy exagerado, es falso. Es metilcelulosa. ¿Sí? O sea, ¿cuántas cucharaditas de semen salen así? Se supone que 2. ¿Cuando estás sanito? Sí, cuando estás sanito. No mames, me voy a morir. ¿Qué? ¿Te vas a morir? Nada, ustedes no oyeron nada. Pero sí, si no, regresan el podcast, lo oirán. Ya te suena así de... Dame chance, ya estoy viejito. Ya nada más falta leche en polvo, amigo. Yo creo para la siguiente. Leche en polvo. Así, ¿qué es esta madre? Tú haz unas líneas y aspíralo. Y vas a ver qué rica leche en polvo. Va a estar bien, cabrón. No mames, qué perverso. Va a poner bien loca. Si ven Retardotron, también hay una escena de una porno así. No, de leche de real usada como cocaína. Todo asco. No mames. Sí, sí, no, no, sí. Así que ustedes son unos enfermos sexuales, pervertidos, degenerados y asquerosos. Retardotron es su película. Para que no crean que nos salimos del tema, como en la serie nueva de DC de Forever Evil, en el que sale un Superman malo de la Tierra 2 y el güey se echa sus líneas de kriptonita. Así de... No mames, se ha de poner. Y se pone bien pinche loco. Sí, porque hace, no, ¿sí? Porque hace Superman. Sí, ahorita el Ultraman, ¿no? Es el Ultraman. No, pero es el nuevo Ultraman. Pero lo pone Pacheco. Lo pone el Pacheco. Que antes era que se la comía, según, y ya era muy rudo en los 90, así de... Verga, se come la criptonita ahorita. No, ahorita no es lo suficientemente mordaz. Sí, ahora que se la fume. Se la tiene que aspirar. Se la pinche aspide. Que se la inyecte, güey. Acá hasta se dejó su uñita acá. Yo creo, ¿no? No, no mames. Se voy a decantar verde es la kriptonita, amarillo el resistor. ¿No viste ese video? Sí lo vi y aparte me lo contaron. Queremos paz, pastilla. Bueno, esa es otra cosa. Ay, no mames. Pero vamos a entrar entonces al tema. El tema de esta semana que tiene que ver un poco con el sexo y un chingo. Ah, un chingo. Un putero, en general. En sentido literal. Vamos a hablar de aquellas mujeres sensuales, pero a la vez peligrosas en el mundo. Mujeres fatales. Chan, chan, chan. ¡Masitas! Las mujeres fatales. Algo hay de eso. Entonces, ¿qué mujeres fatales conoce, amigo mal? Bueno, antes de hablar acerca de... ¿Qué es una mujer fatal? Ah, bueno, sí, una mujer fatal. Acerca de términos, ¿qué es una pinche mujer fatal, no? ¿Qué es una mujer fatal, más madrazos? Una pinche perra, ¿no? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Esa es la descripción. ¡Ah, sos la multitud en lo que es! Esta es la descripción corta. Hace rato estábamos leyendo por ahí, ya saben, en el Wikipedia y todas esas mamadas. Entonces, básicamente, aunque uno creería que son figuras más contemporáneas, a partir de los 40 y el cine negro y esas pendejadas, pues resulta que en realidad es una imagen literaria recurrente desde hace putero de años, ¿no? Y son esas mujeres precisamente que a través de su belleza y la seducción llevan a sus amantes, no importa el género, hacia una espiral de destrucción y muerte. Como las cucarachas en la licuadora. Más o menos, ¿no? Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, pues ha habido una gran cantidad de estas mujeres fatales a través de la ficción, cómics, juegos, películas, lo que tú quieras. Y pues abrevan de muchísimos lugares, ¿no? Incluso se puede decir que quizás la primer grand femme fatale pues es Lilith, la esposa de Adán, no otras que ustedes conocen. No, ojalá y no, ojalá y no. Lilith, te volviste una fan fatal. Tiene algo de sentido. No sé si me siento orgulloso. Sí, porque te va a sacar de pobre. No. Se va a quedar con su dinero. Que bueno, como saben, pues era esta cabrona que nomás no se dejaba mangonear por nadie, ni por pinche Dan, ni por Dios, y pues se fue a la chingada, y luego se puso a mangonear demonios después, ¿no? Sí, y básicamente porque no le gustaba coger abajo. Y básicamente se volvió el primer sucubus, ¿no? Sí, un pinche sucubo, ¿no? Que el sucubo es en sí el mitológico, si tú quieres ponerlo así, uh-huh. De la mujer fatal. Un demonio sexual. Exactamente, de una hecho, viuda negra. La palabra lullaby en inglés, que quiere decir canción de cuna, en realidad viene de del latín Lilith ab, ajá, sí, que es afuera Lilith, para que supuestamente no devorara a los niños por las noches. Qué también bonita. Es una rola muy buena de The Cure. Ay, qué buen pedo. Sí, entonces Lilith fue nuestra primera mujer fatal, y hay muchas en la mitología, ¿no? Sí. Está en la Biblia, sobre todo. Está Dalila. ¿Dalila? Ajá. Uh-huh. ¿Qué hizo? ¿No era? Ah, la de Sansón, ajá, y Dalila. La que sedujo a Sansón para cortarle el cabello y dejarlo ciego. Dejarlo sin poderes, ¿no? También lo dejan ciego. ¡Ah, culera! Sí, yo creí. Le quitan los ojos. No, ya lo sabía. Le cortan un huevo. Lo del huevo no sé, pero... Ah, ¿no? No sé, lo del huevo no, güey, pero sí, le sacan los ojos. Yo soy el único que sabe la historia del huevo. Como la historia del huevo que nos contó ayer el Dr. Hill. Sí, pero que ustedes no oirán hasta mucho después. No, sale antes, ¿no? No, sale primero ¿Te cae de madre? Porque es el que vas a editar tú, esta semana. ¿Qué? Ah, bueno. Bueno, ya, sí, ajá. Bueno, sí, ya la chingada, ahí está, ¿no? Entonces vamos a hacer un recuento y aquí tenemos una pinche lista acerca de esas mujeres fatales en diferentes medios, ¿no? Y son un putero. Putero. Madre. ¿Se prepararon para un puto podcast? No mames, no, qué mames. Pedo. Lo que llegaba, chinga. No mames. Es que te tardaste en llegar, amigo. Es que tuve que regresarme, cabrón. Porque pues alguien le pidió sus chingaderas. Pues es que yo quería volver a ver el Conde de Montecristo, güey. No te culpo. No mames. Ah, ¿y saben por qué? Perdón, regresamos un poco al trastal que acabó de pasar el 5 de septiembre. Explica por qué es emocionante el 5 de septiembre. Se trataba que acá iba a haber la réplica en el Conde de Montecristo. Es una fecha importante porque se supone que después de que Edmundo Dantès ya sale de la pinche cárcel y la chingada, los pocos que lo apoyaron y a su papá hasta que se murió, pues fue el señor Murrell y pierde todo, ¿no? Ya se va a ir al carajo y se va a limpiar su honor. Entonces el Dantès, como ya tiene todo el dinero del mundo, hace un elaborado engaño para pagar todas sus deudas de último momento y aparte recupera el faraón su barco que se había perdido, lo vuelve a bienes y pues le salva la vida a los Morrell, ¿no? Y eso pasa un 5 de septiembre. Entonces desde ese punto los Morrell tienen la costumbre de que cada 5 de septiembre van a hacer algo bueno y desinteresado por un desconocido en honor a aquel ángel que los ayudó en ese momento y que en su lecho de muerte el señor Morrell pues vaticinó o supo pues, que se trataba de Edmundo Dantès. Entonces pues es algo bien bonito, ¿no? La neta es algo muy bonito. Entonces, bueno, regresando. Pero bueno, entonces vamos a regresar a las mujeres fatales. A ver, ¿cuál es la primera de la lista? Bueno, uno de los referentes contemporáneos más recurrentes de bueno, como hemos dicho, el estereotipo de la mujer fatal también se desarrolló mucho en la época del cine negro. Ajá. Y un güey que abreva mucho del cine negro pues es el pinche Frank Miller, ¿no? Entonces la neta, todos sus pinches trabajos están llenos de mujeres fatales, esas mujeres malas, pero buenas. Y a veces víctimas de las circunstancias. Pues también, ¿no? Pero pues ahí, elaboren, muchachos, Frank Miller y sus mujeres fatales. Ah, pues podemos empezar con Sin Ciudad. Sin Ciudad es una obra de Frank Miller. Sin Ciudad, también sin conocida ciudad. Como Pueblo. Sin Ciudad, Pueblo. Sin Ciudad, Pueblo. Qué pendejada. Sí. No, pues bueno, ya ves que hay la mayoría de las mujeres que aparecen dentro de esta obra literaria, pues son supervivientes de una ciudad totalmente llena de malvivientes, pobreza, ¿no? Etcétera. Sí, drogas, pues, corrupción. O sea, de la verga, ¿no? Viven en México prácticamente. Como las prostitutas de Old Town, ¿no? O sea, su forma de sobrevivir a la misma ciudad es unirse todas y no dejar que las mangoneen. Y todas tienen cierta historia trágica, porque tienen a la doctora. Bueno, pues cómo es, te hace preguntar cómo llegó a caer en la prostitución, ¿no? Todas tienen ese tipo de trasfondo. Chon, chon, chon. Pero yo creo que su mujer fatal arquetípica es Avalord. Que aparece en la historia de una dama, una mujer por la que mataría, ¿no? Ajá. Sí. Que es el título de la nueva película. ¿Cuándo llega? Se supone que el 10 de septiembre. ¡Woo! Yo tengo entendido. Ah, Sin Ciudad. Pues es el miércoles. ¿Sí? El miércoles es 10. Imagínate, la va a estrenar jueves o viernes. Vamos a ir a ver Sin Ciudad 2, más maravilloso. Yo sí, huevo. Me muero por verla. Claro, ¿no? Yo sí, es mi historia favorita de Sin City. Una dama por la que... Qué mal pedo. Pero a ver, elaboren Avalord. ¿Quién putas es Avalord? Avalord es un antiguo amor de Dwight McCarthy. En el que, al parecer es la que lo dejó bien pinche torcido. Fue su vieja, la mujer. O sea, esa que lo cambió por un cabrón que tenía más lana que él. Culera. Que era culera. Bellísima. Incluso, cuando... Él, o sea, le intenta matar a la mamada. Va a buscar a Manute y le dice: dile a la pinche Ava que me estoy recuperando y que hija de puta me la voy a cargar. Y ella le dice que al fin y al cabo ella le da a cada uno de sus amantes lo que ellos quieren. Para él fue una mujer en peligro, una damisela en peligro. Para Damien Lord fue su princesita. Y que ella destruye a los hombres, a veces por diversión y a veces por dinero. O sea, toda una perra. Sí, era una hija de puta. ¿Y cuál era su historia trágica? Nunca te la dan a entender cuando él está, ella le habla y está recordando y dice, lamentablemente salen todos los recuerdos equivocados y se acuerda de puras, cosas entrañables que tuvo con ella y recuerda, cuando le contó él a ella acerca de su padre, la cara que ella puso, cuando despierta medianoche llorando y nunca le dice por qué. O sea, el pasado de Abarlord es misterioso. Sin embargo, te dan a entender que algo tiene ella en contra de los hombres. O sea, tampoco es de a gratis. Es que ella era antes, era hombre. Ay, güey. No, pues qué bien que quedó. Chon, chon, chon. Pero bueno, ya la van a, vamos a poder ver en pinche film, aunque creo que ha tenido malas críticas la peli. ¿Cómo se llama la que es la líder de ahí de las putas? Gale. Ah, la Gale. La líder de las putas son las gemelas, las lideresas. Bueno, pero la voz, al menos en la primera película, era esta Rosario Dawson como Gale. Gale. No sé si tengan un estrato más alto. ¿Quiénes son las voces ahí realmente? Son las gemelas. Ay, ¿se acuerdan de Goldie? La prostituta que le da la única noche de placer a Marv. Ah, ¿quién está? Ajá. ¿Ella y su hermana eran las jefas? Ajá. Porque igual en Una dama por la que mataría, cuando llega Dwight al pueblo viejo, todo balaceado, Gale manda por la doctora para que lo salven. Y llegan las gemelas y le dicen, no, ni madres, no te puedes quedar. Son las que no lo quieren dejar quedar, lo defienden esta Gale y mi hijo. Y Gale, pues ya ves que se volvió vieja de ese güey posteriormente. Uh-huh. Sí, sí, sí. Aunque también andaba con la camarera. Con Sherry. Que ya murió. La actriz. Qué mal pido. Sí, de un paro cardíaco, ¿no? Sí. Creo que sí. Qué mal, estaba bien guapa. Sí. ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, no sé cómo. No me acuerdo bien. Brittany Murphy. La actriz es Brittany Murphy. Brittany Murphy igual hizo un dueto con... Puta madre. No me acuerdo de Praga Khan, pero hizo una canción que se llama Faster Killer Pussycat. Ajá, por ahí de los 90s. Es música electrónica, realmente no canta mucho. Y pues no es muy buena, pero también Faster Killer Pussycat Kill Kill es una película de Ross Meyer que está plagada de mujeres fatales. Barla, que era una mujer, tenía unas tetas enormes, oh. Y en la vida real tenía una historia trágica igual. Se fue con un tipo de 13 años, se unió a una banda de motociclistas a los 17 y fue violada a los 9 años por una banda. Creo, ¿quién? En la vida real. Entonces, película se oye más divertida que la de Faster Pussycat Kill Kill. Uno de esos chavitos que la violó era hijo del jefe de policía de su pueblo. Y pues al parecer, obviamente, quedó impune y a ella la metieron en un reformatorio. Y posteriormente, la leyenda negra de Tura Satana dice que ella persiguió a todos sus violadores. Y también corre el rumor de que en ella se inspiró Quentin Tarantino para armar el personaje de la novia en Kill Bill. Es también es una mujer. Ah, que también es fatal. Esta historia de todos, desde la morra que se venga de todos estos güeyes que la violaron, ¿no es como la película de I Spit on Your Grave? I Spit on Your Grave es parte de un subgénero del cine de explotación que se llama Rape and Revenge. No nada más existe esa. O sea, a lo mejor es la más conocida porque es la comercial y la más mediática. Pero hay muchas. Está Last House on the Left, The House at the Edge of the Park. Incluso hay una, digamos que inversamente proporcional, que se llama Deliverance o Amarga Pesadilla, en la que unos tipos van a hacer canotaje a unos rápidos y uno de ellos es violado por un grupo de montañeses y los demás buscan venganza. Venganza. Ajá. Si recuerdan, en Zombieland, Tallahassee se pone a tocar una guitarra y los primeros acordes de esa canción se llama Dueling Banjos, que es el tema de esa película, de Amarga Pesadilla. Oh, aprendiendo cosas nuevas. ¿Saben qué es lo curioso? El viernes, que fue 5 de septiembre, y que para hacer algo bueno fui hasta el pueblo a... No me comí ningún chile seco. Y fui al examen de un amigo de la maestría, que hace cosas de arte electrónico, puso una escena de esa película como una metáfora de la interacción entre seres virtuales y pone la escena del duelo de banjos. Sale John Boyd, ¿no? El papá de Angelina Jolie. Ay, cabrón. Sí, no me acuerdo. Sale, me acuerdo que sale Burt Reynolds. Ajá, pero sí sale ese güey también. El papá de la Angelina sale en cachito por ahí. Y dije, mira, no mames, es el papá de la Angelina cuando era chavo. Y la Angelina Jolie también tiene esta imagen de de mujer fatal. De no, mujer y lo fatal. Es en la vida real. Recuerden que estaba muy, muy chingón sin chingar a nadie la Jennifer Aniston. Tenía al viejo más cachondo de su época. Que el 10 de la saga. El 10 de la saga, el 10. El único 10 de la saga. Chale. A mí no late Brad Pitt, pero chingón por ustedes. Tú no sabes. Sí, estaba ahí sin chingar a nadie. Dijo, mi amor, voy a hacer una película. Ah, no mames, pues qué chido. ¿Cómo se llama? Señor y señor Smith. ¿Con quién? Con Angelina Jolie. Ah, pues chido, ahí me la saludas. ¿Y qué crees? Se saludó de lengüita y beso. No, pues pobre Jennifer Aniston. Perdió a Brad Pitt a manos y senos y labios de Angelina Jolie. Y qué otras triste, cosas. Güey. No tenía material ni arsenal para derrotarla, la neta. Lo cual es un cuento de hadas a la inversa. La bruja mala se quedó al príncipe. Y luego perdió las tetas. Oye, y ahora no. Está obscenamente flaca. ¿Angelina Jolie o...? Sí, güey. O Jennifer Aniston. Jennifer Aniston está súper cachonda. Oye, salen esas películas de los jefes, ¿cómo se llama? Ajá, sí, donde son unos jefes culeros, ¿no? Y ella es la jefa de un dentista y se pone así súper... Ahí está, ajá. Sí, la jefa del dentista, que también es doctora dentista. Y es mujer fatal en esa película. Ajá. Está bien. Es ninfómana, más bien. Pero está bien buena. Sí, la verdad. ¿Va a ver segunda parte? Se aplicó el destino a Brad Pituchas. Va a pasar por la Jennifer. La falló a su vieja y la Jennifer Aniston se puso súper cachonda. Siempre ha tenido como que ese dejo de Girl Next Door, ¿no? O sea, como la American Girl rubiecita, simpática, no mucho maquillaje, no enseña demasiado, no es como pero que muy exuberante. Pero esa película enseña un chingo. Uh-huh. Sí, está bien bueno ese pedo. Pero sí es medio mujer fatal porque finalmente pues, anda mangoneando a este güey, ¿no? Para sí. Que le den lo que quiere. ¡Ay, qué rico! Sí, en esa película ella empieza a decirle a ese güey de cógeme o te pinches despido, ¿no? Pero ese güey pues no quiere. ¡Ay, qué buen pedo! Ese güey no quiere porque pues ya se va a casar, ¿no? Uh-huh. ¡Ah, qué joto! Sí. Y luego le pide ayuda a sus amigos. Son tres amigos que intentan chingar a sus jefes. Entonces cuando tocan ayudar a este güey, uno de sus amigos lo está espiando y pues no se queda con las ganas y se mete y se la coge, ¿no? Yeah. Ajá, porque pues esa vieja es ninfoman. Qué buen pedo, ¿eh? Sí, qué buen pedo. Me cogí a esa vieja. Es pedo. Importante, por cierto, no vean Ninfomania, que es una película bien aburrida y muy mamona. ¿Pero hay mucho sexo? Ni tanto. Ay, sí, pero más bien, ¿sabes qué tendría como interés? Tiene muchos cameos de personalidades, digamos, más comerciales. Sale la Uma Thurman en un papel menor. Por ejemplo, sale Shia LaBeouf, que es el coprotagonista. Junto a esta Gainsbourg. Charlotte Gainsbourg. Ay, qué mujer más pinche fea. No sé, está así. No sé. No mames, ¿verdad? Es una francesilla que es cantante, también fue cantante y actriz. Y su papá, Serge Gainsbourg, era escritor y cantante también. Y pues era un borrachín del primera, o sea, es más bien por lo que es conocido, por haber dicho en cadena nacional que se quería coger a Whitney Houston. Y por grabar con su hija una canción que da a entender incesto. Con la propia Charlotte. Uh-huh. Onceste citrón, una cáscara de limón. Sale en esta película de Michel Gondry de la ciencia del sueño con el Gael García, es la... su love interest, pero está así, es un puto palo. Uh-huh. Te dices... Realmente sí no es muy agraciado. Es como medio... es medio asqueroso, la neta. Sí. No está muy chido el desmadre. Pero bueno, pues, mujeres fatales. Regresando a las mujeres fatales, regresando a Avalor, pues ya sabemos que va a ser interpretada por esta Eva Green. Y Eva Green, pues igual hizo otro personaje en otra película de Frank Miller, que según está basada en la obra de Georges, pero pues que nunca ha estado... Pues que nunca ha salido, así que pues ni sabemos si sí o si no, pero la pinche película acá no nos gustó. Pinche Frank Miller, para mí que no ha dibujado ni una pinche viñeta de eso. Pero bueno, el chiste es que ahí sale, ¿no? La pinche Eva Green en este personaje de... ¿Cómo se llamaba? Artemisa. Que, pues, su historia es más o menos... Pinche película, me cae. Sí. A ver, mamá, ¿no le gustó? No, güey. Está bien pinche aburrida, güey. ¡Está llena de acción! No mames, ¿dónde, güey? ¡Ay, pelea tras pelea, está bien chingona! Pero está tan pinche aburrida, güey, que vale verga, güey. ¡Pero hay tetas! Pero no, es que sí te vale dinero. Sí. Acaba esta pendejada, no mames. De veras, ni siquiera te gustó. Las tetas están muy bonitas, eso sí. Sí, no, sí. Bien redonditas acá. Sí, no mames. Sí, Eva Green también ha hecho varios papeles de mujer fatal. Pero bueno, el chiste es que esa película que no nos gustó en la saga, excepto a La Maldad. Que está muy chingona. La Maldad, no la película. No, ninguna de las dos. Ninguna de las dos. Digamos que la película está igual de chingona que La Maldad, ¿te parece? No mames, entonces soy una pistola. Ajá. De salvas. De salvas. De balines. De polvo. De esa que tenían chuponcitos, güey. Y le echamos babita y se pegaban en las ventanas. Qué mal pedo, cámara, culeros. Pero bueno, ahí sale de Artemisa. Y es lo mismo, es la misma historia que nos estaba contando Madame Toile con la otra tipa. Que pues igual, la fin. Llegan a su aldea, matan a todos de su aldea, ella la venden como esclava, la pinches violan, hasta más no poder. Pinches violan, no creo, yo creo que la violaron bien, güey. No, pues yo creo que de todo, ¿no? La violaron pinche, la violaron bien, la violaron mal, ahí dos, la violaron en grupo, la violó un perro, o sea, de todo. No, bien, bueno, cabrón. Y el chiste es que, pues ya, ¿no? Y por azares del destino, pues. Llega. Se encuentra un negro. Ajá, se la encuentra un negro y el negro yo creo la viola y luego ya la lleva al rey para entrenarla y ya la vuelve una cabrona, ¿no? Y pues igual se vuelve una femme fatal, ¿no? Uh-huh. Es ambiciosa, tiene cierto rencor contra el género masculino. Pero aún así usa su cuerpo para ver qué puede conseguir con él y sus tetas grandes. Sí, no mames. Sí. Y casi lo consigue. Sí, yo sí me la cogí. Pero se la cogió el prota, que ahorita se me olvidó el nombre. Chingón, sí. Estuvo. Sí. Sí, igual fue Chica Bond. Es que como son nombres. Uh-huh. ¿Quién? Eva Green. ¿Cuándo fue Chica Bond? En la tercera. En la tercera más reciente, ¿no? No, en la segunda. ¿Es en Quantum of Solace? No, Quantum of Solace no es la. No. No. Sí. No. Sí. Bueno, no sé. El chiste es que. ¿Es en la segunda o en la tercera? Ahí está. Sí, fue Chica Bond. Ajá. Sí, sí. No, sí, sí, sí fue Chica Bond, eso sí. Pero no sé en Carlos. No sé en cuál porque. A ver. Porque yo no vi ninguna de las tres últimas de James Bond. Que bueno, la chica Bond igual es un estereotipo sí, ya cachondo, ¿no? O sea, todas las chicas Bond se han caracterizado por tener mucho sex appeal, porque son la tentación que se le ofrece a James Bond, ¿no? O sea, son la contraparte del que está un inglés tan pinche serio, resistiendo constantemente los embates de un montón de mujeres que siempre están increíblemente enamoradas de él. Y generalmente también cumplen el papel de villanas. De hecho sí, en James Bond casi la mayoría de los personajes femeninos que se coge primero durante el primer mitad de la película resulta terminando ser mala, ¿no? Ajá. Y ya la otra sí es la buena. Hay muchas muy entrañables, yo creo que de las más está la Pussy Galore. ¿La negra? No, esa es Grace Jones. ¿No es la que sale en Octopussy? Ajá. No mami, qué pendejo nombre. Pues sí, pero también tiene cierta connotación sexual, obviamente. Sí, sí, Pussy Galore. Sí, también y ahí es, sí, todas son pues agentes dobles, intentan seducir al Bond, matarlo triple, hacen trío y dúo. Y... el chiste es seducir al pinche Bond y ver si se lo pueden chingar, después de chingarlo. Chingárselo en más de un sentido. Ah, huevo. Porque pues el güey siempre es bien pinche carita. Pero el güey es bien pistola y se las mete y luego les mete un balazo. Ay, qué puto horror, qué puto horror. Ay, ay, ay. Bueno, pinche Frank Miller, no mames. Solo para cerrar un par de puntos con este cabrón. ¿Quién era? No es de él. Pero, por ejemplo, hizo su adaptación de del espíritu. Que, si bien también abreva mucho de estas cosas, la película es muy mala. Malísima, güey. Pésima. Sí, sí, sí, no más. Qué decepcionante. Vería 302 antes que el espíritu de nuevo. No mames, el Spirit sí es bien mala, ¿no? Pero también ahí está esta mujer fatal, bastante fatal, Sam Zaref, interpretada en la película por Eva Méndez. Que también tiene su pinche pasado trágico, pero tiene estos pedos con los policías y. Y cuando sale en toalla, no mames, qué rico. Yo creo que más que Eva Méndez, la que se ve más cachonda es Paz Vega, que es la plastera de París. Pero sale en una pinche escena. ¿Y qué? ¡Se ve increíble! Es que la metió a huevo. Porque sí. Ni siquiera iba, o sea, no me dijo, ay, Paz Vega, estás bien. Sí, yo creo que Frank Miller dijo, qué tres culos que me gustan. A ver cómo los acomodamos en la película, pero quiero que salgan juntos. Pues a huevo, a huevo. Paz Vega es la actriz que conocía y el sexo, que también es otra mujer fatal. Se enamora, es una meserilla que se enamora de un escritor y va y le dice así de huevos un día que entra el tipo al restaurante. No, pues chile me gustas, ¿cómo ves? Y ese mismo día se muda al departamento de él para coger de lo lindo. Estaba cachondona la peli. ¿Sí? No tengo idea que trataba de eso, yo nomás me brincaba la escena sexual. Es una película porno, porque sí tiene sí tiene mucho sexo, pero sí se ve, o sea, sí hay un pene erecto. Ah, no mames. Sí. Sí, sí, sí. Se olvida eso. Ah, es una película porno de buen gusto y con buena trama. Sí, tiene muy buena trama. Sí. ¿Sabes cómo se llaman las películas porno con buena trama? ¿O con buen gusto o con buena foto? Cine de arte. Sí, exactamente. Hablando de Paz Vega, hay fotos de ella encuerada, mire. Ay, no mames, de Paz Vega hay un chingo. También sí, de Eva Green. Es bien puta. Sí. ¿Y por qué no ha cogido conmigo? Pues sí, es que lo mismo. A lo mejor su maldición es su cuerpo. Y maldición, no, esa mamada. Pues sí, no tiene así como que. No es mala actriz, no lo es. Pero no, sobresale. ¿Sí? En Spanglish me gustó. No, porque no enseña nada. Ay, se ve sabrosón un par de escenas. Es una película decepcionante. Piensa que este tipo hizo antes Mejor Imposible, que es una comedia negra muy buena. Pues con esta chingadera. Y se me hace una comedia un poquito más deslavada. Sale este pendejo de. ¿Cómo se llama? Adam Sandler. Ajá. ¿Qué es de los sus pocos papeles serios? Puede ser. Y además pero no le hace de chef. ¿Y qué? ¿Y ya por eso me va a gustar? A huevo. O sea, no mames. Entonces debo de mamar Ratatouille nada más porque sea una pinche. Por supuesto. No mames. A huevo. No, pues ajá. Sí. He hablado. Sí, a huevo. Estereotipo for the win. Yo estuve fan de la película del artista, esa de blanco y negro. No la he visto. Dicen qué bueno. Pero ganó mejor película. Pero ganó mejor película. Ajá. Pues no se dice que es pitera. Está en 20 baros con Mamá Lucha. Ah, bueno, si a bueno, eso. Bueno, 29, creo. Si a eso vamos, también Halle Berry ganó el pinche Oscar por Monsters Ball. Y cuando yo vi las escenas de Monster Ball, dije, mira, Halle Berry, la actriz porno antes de ser famosa. No, esa es la película por la que ganó el Oscar. Te cae de madre. Y la encuentras también por menos de 10 pesos en todos lados. Sí. Pero estábamos en Mujeres Fatales y entonces estaba en esta cuestión Frank de... Frank Miller. Nada más para cerrar espíritu. Con él y de otros pedos. Ajá, el espíritu Sansaref. Muy mujer fatal, quiere dinero, quiere joyas, quiere placer, lo que tú quieras, ¿no? A huevo, y quiere toda la vida. Y por eso Frank Miller luego dice, no, pues yo le robé completamente al Will Eisner, a Sansaref, para hacer la Electra que yo escribí en Daredevil. A huevo. Y también la Electra, pues es, también es pinche peligrosita, ¿no? A huevo. Una vieja se la pasa cogiendo a quien puede. Y matando a quien puede. Ah, bueno, Electra es el personaje como antagonista femenino de Daredevil. El primero está como un personaje que es un ninja malvado, creo. Y posteriormente ya se une a Daredevil en lucha contra el crimen. Posteriormente, después de una acogida, ¿no? Obviamente. O dos o tres. Pero era como su encanto amoroso, como Catwoman y Batman, ¿no? Pero en Daredevil. Ajá, ese juego de teasing, ¿no? Ajá. O como la gata negra y Spider-Man. Exactamente, y... Ajá. Pues bueno, la diferencia es que... A diferencia de la gata negra y de Catwoman, que son ladronas, esta es una ninja asesina. O sea, esta sí mata. Sí mata. Así de huevos. Entonces, entre sus planes, pues estaba matada a Daredevil. Lo han intentado durante mucho tiempo y. No más. Dependiendo la historia, ya. Pero no más no. Y pues no solo se ha metido con Daredevil, ha estado con. Wolverine. Con Wolverine. Ajá. Es putita, ¿eh? Bueno, passing Wolverine es pito fácil. Sí, güey, no mames. Sí, el Wolverine es pito fácil. Muy pito fácil. Sí, ya en un podcast anterior dijimos todas las viejas que se ha cogido. De no mames, pinche Wolverine pito fácil. Bueno, ha estado con Wolverine. Anda, con Nick Fury. ¿Con quién más? Voy a creer que ahorita no te acuerdo. No me pinches acuerdo. Es que no soy muy fan de Electra, la verdad. No, bueno, ha estado con varios, güey. Sobre todo esos como de los Marvel Knight, ¿no? Creo que Moon Knight y esas madres. Mis güeyes, con todo el pinche mundo. Ajá, el chiste es que, pues, también tuvo un pasado como turbio, ¿no? Creo que fue entrenada por su... Su maestro es Stick. Ajá. Y, pues, fue porque su padre le obligó a entrenar, ¿no? Su padre que era rico, el señor Nachos. Nachos. Ah, el señor Nachos. Ajá. Qué mamada. Ajá, y pues, le matan a su padre y, pues, esa vieja busca vendita. Quiero matar. Ajá. Pero pues realmente pues, a mí Electra se me hace un personaje bastante mío. Pero pues, lo quiere mucho la gente, ¿no? Ajá, o sea, sí la conozco, no me cae mal, pero tampoco soy fan. No he leído un cómic de Electra. ¿No has hablado de Electra? ¿Sabes también con quién se ha metido? Con Punisher, actualmente en los Thunderbolts. ¿Anda con el Punisher? Ajá, en los Thunderbolts. Qué loco. Bueno, ya que ya las mencionaron, pero, pues... Perdón. Como dato curioso fuera del tema, Punisher... No había tenido sexo. Es más, no había tenido ni un solo pinche beso. Me la mató. Porque Punisher recuerda que toda su vendetta es por su familia y su amada esposa. Y nunca había tenido una vieja. O sea, entonces... sí se la habían insinuado y por ese güey. Mami, solo necesitaba que le echaran polvo, güey, no mames. Entonces, Ya se le bajó el coraje. Sí, ya cogió y no, ya dijo, no hay pedo. Mi esposo. No, que no se la cogió. Es que el Punisher es tan intenso que nomás con el beso ya quedó hasta preñada, cabrón. Ese güey no había cogido siquiera había besado a nadie. Imagínate eso, Necro. Hasta está esperando un hijo mío. ¡Ay, pendejo! Hasta ese punto. O sea, en los cómics no había cogido con nadie. Yeah. Hasta la nueva serie de Thunderbolts. Pero bueno, maldad, ¿a qué íbamos? Ajá, después de Electro. Qué mal pedo. Bueno, pues ya los mencionaron, ¿no? Para ir avanzándole, porque no mames, tenemos una lista empendejadísima. ¿Ves? Punisher pasó más tiempo sin coger que tú. Ya, no sé ya. Por eso digo que me la mató. Ya, ya. ¿Qué hablas de paciencia? Yo soy tan paciente como un pinche santo combinado con una mosca. Huevo. Ya mencionaron a Gatúbela y a la Gata Negra, que quieran o no, también tienen mucho de eso. Elabore, señor Necro, usted que es fan de las pinches gatas. Un momento. Oye. Solito cayó. Así, entró solito. ¿Cuás? Sin fuerza. Fluido. Sí, yo no lo negué. Pero no, bueno. Pero es cierto. El Necro me regaló un manga de Dragon Pink. Ay, qué bonito, ¿no? Ay, mira, qué lindo. Me regala pornografía. Ay. Y así la enamoré con porno. Chale, ahí donde tuvo el error. Bueno. Con tu pinche Operación Bolívar. Y libros de Cortázar. Che, güey, pero regalaste ahí. Y de Calderón de la Barca. Me regaló una pinche revista Papayones, una Tu Mejor Maestra y mira. El caliente Nagui, caen redonditas, papá. Ya ni pedo. Pero bueno, Gatúbela es esta. Bueno, originalmente era como la esposa de. Bueno, como el amante de Batman, ¿no? Después en un mundo paralelo se casan y tienen una hija y la chingada, ¿no? Que es Selina Kyle. Pero, pues bueno, posteriormente la historia la mete como una prostituta. Particularmente Frank Miller la convierte en prostituta. La convierte en prostituta. Y, pues por lo mismo tiene que aprender a sobrevivir en las calles, ¿no? Entonces en la... Ahora sí que... De noche es puta y de más noche es Gatúbela, ¿no? ¿Y de día qué? De día, pues ya, pues duerme, no mames. Después de dos chambas, está cabrón, ¿no? De andar chingue y chingue toda la noche. Ya, de andar chingando y chingándose a otros. De chingando y que la chinguen. Ay, qué feo. Ay, qué bueno. Y entrena, bueno, Gatúbela entrena, pues en las calles, ¿no? Se vuelve como este aliciente a una ladrona que por su sensualidad Batman no la quiere pues detener, ¿no? Porque realmente dice, pues es ladrona, no es asesina, no es así. Y pues como que también le da ese chance porque pues la rima la teta y pues el Batman pues quieras o no, pues es hombre y tiene necesidades, güey. Tiene necesidades y en el calzón se le apunta más, ¿no? El de acá el producto, ¿no? No mames. Sí. Entonces lo que el Batman dice, piensa en algo feo, pues la Gatúbela ya se pinche, se escapó, ¿no? Y el fuck lo volvió a hacer. Y el pingüino, ¿no? En traje de baño. Oh, por Dios, eso es asqueroso. ¡Qué mal pedo! Y ya abre los ojos, pinche Gatúbela, lo hiciste de nuevo. Pero cabrón, Gatúbela me pone bien filoso. Y bueno, han tenido sus quereres a lo largo del tiempo, ¿no? Estos dos güeyes. Y porque Gatúbela en muchas pinches ocasiones ha usado su sex appeal, pues para... Ahora sí que engatusar a Batman, a Robin, a Nightwing y a muchos otros güeyes. O sea que ahorita en esta serie de Gotham que está por estrenarse, o ya se estrenó, no sé. Está por estrenarse. Y va a salir en Netflix. Ajá, lo que vi. Que o sea, va a salir lo nuevo. Va a salir esta chavita, ¿no? Que va la Gatúbela es morrita, entonces me imagino. Desde ahí va a empezar a chingar, ¿no? La putita. Y el Bruce acá viendo, ¿no? Ya mames, esa serie se antoja tan pitera. Sí. No creo que. No más recuerde en Birds of Prey. ¿Eh? Más recuerdo en Birds of Prey. No creo que caiga tan bajo. Birds of Prey es muy mala. Pero no creo que Gotham pueda ser peor que Birds of Prey. Pues quién sabe. No creo, ¿eh? Prentes bueno, a tu suerte. Eso es lo que pasa con Gatúbela, ¿no? Ya ves que en los años 60 con el Batman de Adam West, ya la Gatúbela ahí era como mala, villana, no era como esta antiheroína. No. Y bueno, ahí sí hacía como sus planes muy jalados, pero sí era así como siempre con pociones de amor y pendejadas. Y pendejadas, muy al estilo muy Sucubus sesentero, ¿no? Sí. Y pues ya ves que tenía sus pinches achichincles. Y sí había escenas muy cagadas, yo me acuerdo que las veía de niño. Sus achichincles tenían unos suéteres con de piel de tigre bien cagados. Ajá. Y una mascarita aquí en el cuello. ¿Sí? Yo de niño lo veía y bueno, quizás no tomaba mucho la referencia, no lo comprendía así en ese grado. No lo veía con ese morbo que ahora lo veo porque me pudrieron la mente. Pero no mames, o sea, casi metí a Batman ahí a la pinche al pinche lugar donde lo tenían detenido, no sé, a su pinche guarida de la Gatúbela con sus pinches meninas, y los tenían ahí como amarrados, pero se les pinches repegaban y los acariciaban y la verga. Sí, eso quería violar. Eso estaba bien pinche sensual y asqueroso, ¿no? La mera pinche es neta. Y el Robin igual, ahí estaba el pinche Robin, y al Robin se le acercaban los otros dos de sus pinches ayudantes. Le ponían las tetas en la cara. Sí, así el Robin de... Batman, ¿qué pasa entre mis pantalones? ¡Santas a ti! ¡Jaladas, Batman! No mames, y el Batman... Ah, por esto combatimos el crimen, chamaco. Oye, Batman, creo que ya nos liberamos. Tú sigue aquí aguantando. Esto se va a poner bueno. Esto es mejor que el Foxy, ¿sí? ¿Qué? Putero del pueblo bicicletero. Halle Berry no fue la primera gatúbela afroamericana. No. Fue una de las gatúbelas de la serie de Adam West, que se llamaba Eartha Kitt, y que era una cantante de jazz. ¡Damn! De voz muy profunda. Llegada. ¿Qué pasó, Batman? ¡Ay, puto! ¡Ay, puto! No, de hecho, se aventaba un ronroneo cachondo en sus rolas y también como gatúbela en la serie. Insertar ronroneo y cachondo aquí. No, sí, yo me acuerdo. O sea, también en el momento en el que lo vi fue así bien raro de... ¡Gatúbela es negra! ¡Qué pedo! ¡Un chapopote! Y lo menciona Adam West cuando salen los Simpsons, ¿no? Que dice, Michelle Pfeiffer, la verdadera gatúbela es Eartha Kitt, y menciona al otro que se me fue el nombre, ¿no? ¿Y qué pasó con ese traje con músculos de plástico? En mis tiempos, puro West. Cagadísimo. Sí. Y bueno, pues la otra, pues la gata negra, pues ya, bueno, sabemos que es la copia bastarda de Catwoman en el universo Marvel. Pero cabrón, y pues lo mismo, ¿no? Es una hija de un millonario. No es cierto, es una hija de un ladrón. ¿Millonario? Y ella descubre que pues su papá es un ladrón, que también se hacía llamar Black Cat. Y pues bueno, cuando lo capturan decide seguir sus pasos. Lo que no estoy seguro, ahí sí no estoy seguro, y les mentiría, bueno, no me hagan mucho caso, pero creo que a... No te voy a pelar, voy a comer. Creo que a Felicia Hardy sí la violaron en los cómics. Creo que a Felicia Hardy así sí dice que así como de morra, se va, creo que así igual con un güey en la high school, y ese güey la viola, y por eso ella empieza a aprender artes marciales, se da cuenta de que su papá es un pinche ladrón, toma el traje, la chingada, se venga de los hombres, trae una tirria contra los hombres, hasta que conoce a Peter Parker, a Spider-Man, y pues bueno, le cambia el modo de ver, ¿no? Al sexo masculino, pero creo que a ella sí la violan, ¿eh? Ahorita te lo aseguro en un ratito. Qué más, pero eso también es parte de la mitología de cualquier mujer fatal. Sí, claro, o sea, claro. Que solo el amor te redime de tus chingaderas y tus puterías. Claro, claro, pero pues realmente casi la mayoría de la gente no sabe que a la gata negra la violaron. No, pues no, yo no sabía. Ajá. Bueno, siguiente, esas son las gatas. Qué rico. Estaba viendo a la Felicity Jones, que fue la Felicia Hardy en la película de Spider-Man. Está bien bonita. Bueno, ahora nos vamos a ir a algo un poquito más ranchero, ¿no? Porque aquí en la lista... No, es Lucerito. ¡Todo un símbolo! Lucerito en una de sus novelas era una femme fatale. Bueno, por ejemplo... Eran lazos de amor. Para darle... voy a dejarlo rancherito para después. Para darle cierta cohesión a esto, porque está divertido, pero también está lleno de ponchulados. Estamos muy difusos. Por ahorita podríamos seguir con cómic, porque de alguna manera hemos ido por cómic, ¿no? Entonces podemos ir yéndonos por esos lados. Entonces, quieras o no, o también otro trabajo que abreva mucho de estas fuentes, aunque fue un trabajo muy noventero y el Necro era fan asqueroso, pues es Danger Girl. Ay, Danger Girl, no mames, estaba bien de huevos Danger Girl. Tiene sus pinches figuritas y todo el pedo, pinche Necro. Sí, a huevo. Danger Girl, pues era esta obra de Jim Lee. No, Jim Lee no la dibujó. No. Era el otro J. Scott Campbell. Ah, J. Scott Campbell, perdón, tienes razón. Editemos esto. Esta, pues Danger Girl era de Scott Campbell. Está pendejo, así que creo que lo voy a quitar. Al impulso, pues. Ya, síguele, puto. Chis en el culo. Ya no me quedé bien. Chis en el culo. Bueno, ya, la verga. Daniel Gray es esta obra donde son tres, tres viejas súper cachondas sensuales acá de no putas mames que son agentes secretos. Que es un grupo llamado Danger Gear que está constituido por Natasha Kelly, Abby Chase, Sidney Savage, su como padrote, por así decirlo, que era como un agente de viejito retirado que está basado en Sean Connery. ¿De a madres? De a madres, basado totalmente en Sean Connery, porque pues, sabemos que Sean Connery era un James Bond. Y una vieja que les ayudaba en el pedo computacional que se llamaba Silicon Valley, o sea, se llama Silicon Valley. Ah, sí, la nerd de cabello cortito, ¿no? Exactamente. Y se dedicaban a hacer misiones, ¿no? De recuperar objetos robados, o conseguir información, de tener planes de otros agentes malvados, de una organización que se llamaba Hammer. ¿Hammer? Creo que sí era Hammer. No me acuerdo. Sí, era Hammer. Y bueno, por ahí había uno que se llamaba el Agente Cero, que era un güey con una máscara muy al estilo bien pinche G.I. Joe Cobra Ninja. Sí, sí lo recuerdo. Pero era como su arlira amoroso de Abby Chase, ¿no? Que era la prote. Ajá, y por ahí también había otro güey, que era como una especie de parodia de James Bond, un güey guapo que también era un pinche agente. Agente, y no, o sea, no era pendejo ni nada, si era bueno. Y ese era como la lila amoroso de Sidney Savage, ¿no? Y pues estas viejas, pues, en la primer tanda de cómics tratan de detener un plan maléfico de Hammer. Y durante esta primer tanda se dan cuenta que ellas tenían un agente infiltrado, que es la Natalia Cashley. ¡Era mala! ¡Era mala! Entonces ella es la mujer fatal. ¡Es bien fatal! Ajá. Porque se lo chingó a todo. Y pues bueno, pues el... Totalmente el cómic está lleno de sensualidad, de... Es como ver James Bond. Pero con fanservice. Ajá, con fanservice. Sensualidad, cachondez, espías, Sí hay monos con superpoderes, pero no es así como al estilo Superman o Spider-Man. No es tan jalado. Ajá, sino más al estilo James Bond, ¿no? Como el G-Hulk que... Con las mandíbulas y eso, así un güey con una pinche mano. Un villano bien chingón. Así, ¿no? Entonces, bueno, a mí en lo particular me gustaba mucho. Hot job. Uh-huh. A mí me gustaba mucho el cómic, que se me hace bastante divertido. Por esa misma remembranza, porque pues, mi jefe siempre fue fan de James Bond. Y pues siempre me chuté todas las películas de James Bond con mi jefe. Entonces a mí, yo por lo mismo yo me volví fan de James Bond. Entonces a mí me encantaba eso, ya pues con cachón de ese no hay puberto, pues igual, ¿no? Dice James Bond con tetas, pues está chingón. ¡Ay, qué pinchito! Mames, James Bond Jr., ¿te acuerdas de esa mamada? ¡Qué pitero! ¡Bam! ¡Qué pitero! Pues yo sí la veía. Yo también la veía. Y también Fórmula 1, que me acuerdo que iban seguidas. Una era antes de la otra. Porque no veía Fórmula 1. Bueno, pero regresando a Mujeres Fatales, ajá, de los cómics. Bueno, sí. El chiste es que Natalia Cashley es la mujer fatal ahí. Después, posteriormente... Toman a otra chava, una pelirroja, es así, no me acuerdo cómo se llama, pero es de... Me parece... Bueno, usa un arco, no sé cómo se llame, la neta no... Porque eso no lo he leído todavía. Ojo de halcona. Ojo de halcona. Pero, pues bueno, está reemplazando a ese personaje, ¿no? Y, pues, son femme fatal, porque estas viejas no es como que lleguen y maten, pero sí usan su sensualidad... Pues para... Conseguir lo que necesitan, exactamente. Infiltrarse en las organizaciones y la chingada, ¿no? Está bastante bueno. Yo les recomiendo mucho leer Ranger. Pues hay un chingo de mujeres fatales en el cómic. Si nos remontamos más atrás, está la Vampirella. Que viene del planeta Draculón. ¡Culón! Es que tenía un culón. Con énfasis en culón, güey. Yo me acuerdo que cuando mi carnal leyó eso, me dijo, no mames, viene del planeta Draculón. Tuve a nada que me llevaran al pinche hospital de la pinche risa. Me decía, esta pinche idiota, así de... No mames, un... Había ríos de sangre. No mames, el planeta Yo lo sé, yo no sé, no es el mejor trasfondo, güey, pero pues, ¿qué quería? La neta, Vampirella es una idea bien pendeja. Pero, pues... Bueno, pero... Sí, no. ¿A qué iba? La iba a vender. La época que fue. Uh-huh. Los 90. Exactamente. Recuerda cómo la dibujaba Frank Frazetta. Ah, sí. Chingoncísima, ¿eh? Yo creo que esa portada de Vampirella número 1, que era como un rip de Vampirella, no mames, está entre las mejores portadas. Recordemos que en los 90s el cómic todo era morbo en cualquier sentido. Vampirella es más sexual, viejo que eso. Morbo sexual y morbo de acá, de al estilo Spawn, ¿no? De pinche violencia. Sé que por ahí una fotonovela aquí en México que se llamaba Vampirella la sanguinaria, y es una versión, pues no oficial, de Vampirella con una vedette encuerada. Vamos a buscarla. Ya, yeah. Vampirella o la sanguinaria. No mames, este. También está, pues, Barbarella, ya regresando a las celas, y Lady Death. Lady Death, que es esta chava que es de la época de... Pues es igual del surgimiento de Image, allá como por el 95-96. No, esos son, ¿qué son? ¿Chaos Comics? Chaos Comic, ajá. Bueno, el chiste es que esta, la historia de Vampirella es... que esta vieja, este, es como hija del diablo, este, en la época de la Inquisición. Esa es Lady Death, amor. Pues, perdón, Lady Death. Este, Vampirella. Perdón, perdón, es que estaba viendo fotos de Vampirella. Es que ni modo, que no te distraiga el planeta de Caculón. Y bueno, Lady Death, ¿no? Es esta hija del diablo, este, la Inquisición pues va y la tortura, la mata, la viola, no precisamente en ese orden. Y pues okay. Y pues ya en el infierno pues descubre que es hija del diablo y se vuelve Lady Death. Exactamente, y pues va y busca venganza, ¿no? Pues contra todo lo que pueda buscar venganza. Pues, ¿por qué putas, en un diminuto bikini enseñando todo lo que puede? Un personaje que me parece muy paralelo a la Lady Death y a Vampirella también es Satánica. ¿Quién es Satánica? Satánica, así se llama el personaje, este, creado por Glenn Danzig, que fue alguna vez vocalista de los Misfits y también de la banda precisamente Danzig. Y bueno, Satánica igual es la hija del diablo, tiene patas de cabra, por cierto, y es parte de una línea de cómics que se llaman Bierótica o Verótica. Uh-huh. Ah, como que ya me doy una idea por dónde va su línea editorial. Sí, no tiene muchos, pero ajá, todos son, tienen que tener sexo y sexo duro. ¡Ay, qué rico! Ajá, ¿no? Ah, es de otro estilo. De... Satánica está muy... el suavecito y romántico. Pero hay que admitir que no es una historia muy original y francamente creo que lo que apela a mi gusto es el... pues, que lo hace Glenn Danzig. Eso está chido. ¿Ya? ¿Buscaste es que estaba viendo ahorita... es que me encontré aquí una imagen que me dejó como muy confundido. Ah, no mames, Vampirella con Gene Simmons. Ah, eran de esos cómics de Vampirella que utilizaban modelos, ¿no? En las portadas. Qué rico. Que salen, este, hay una muy famosa de Panta, que es su archienemiga de Vampirella, que igual era una especie de mujer gato. Panta. Uh-huh. Ah, por cierto, igual hay un crossover, pinchita la historia de Vampirella y Catwoman. Ay, sí, es muy pinche malo. Pero qué importa, no mames, también la portada se me hace muy buena. Pero era el momento donde traía el traje morado a la Catwoman y ese traje le daba como un pinchito. La madre. Ay, pero se le enterraba en todos lados y qué rico. Qué cabrón estaba ese de su madre, ¿no? Este, pasando a otra mujer fatal en los cómics, por aquí la tengo anotada, pues está la Talia al Ghul. ¿O no, amigo Mad Madrazos? No sé. ¿La hija de Ra's al Ghul? Bien, todo el tiempo tiene idiotizada al Batman con su culito. Y dice, ay, esas nalguitas serán mi perdición. ¿Y lo fueron? ¿Sabes qué es lo peor? Su perdición no fue el hecho de que se cogiera esa vieja, que tuviera un hijo con ella, y luego clones de sus hijos, y la chica... Y clones malignos. Valieron la verga también. Ajá, y que no sé, que casi lo maten por eso, ¿no? Eso no es su perdición. Su perdición fue en Batman Bellota, cuando Ra's al Ghul se mete al cuerpo de Talia al Ghul y se cogen. ¡Por Dios! Yo no podría vivir después de eso. No, sí, mames. Ahí fue donde acabó, güey. Sí, ahí fue. Terminó usted muy rápido, detective. ¡Ah! Siempre lo veo. 20 años después, el Batman todavía está. ¡Ah! Mira, Vampirella y Lady Death. Ay, qué rico. No mames, pinche Ra's al Ghul pervertido. Bueno, este. Enfermo. Elaborando un poquito en Talia al Ghul, también tiene todos estos elementos de la. De la femme fatale. Hija de este pinche villano inmortal del universo DC. Está obsesionada con Batman. Este, y su padre de la porque como es el pinche espécimen humano perfecto, dice, nadie más es digno de mi hija más que el detective. Y nadie es digno de detective más que yo. Sí, por lo tanto, me meteré en su cuerpo. No mames, que... Años después. Qué twist. Okay. Enfermo. Qué twist de cool, ese capítulo. Sí. No mames. Nadie lo vio venir, güey. Lo que... Vivo traumado. Es lo que no te explicaron, que además en ese capítulo Bruce Wayne, este, rejuvenece. Según por estos pinches pedos de Lázaro. Y al final del capítulo ya le están saliendo de nuevo canas. Porque dicen, no, es que el proceso, pues claro, no es perpetuo, ¿no? No es cierto, fue el pinche estrés de enterarse. Ese momento le salieron así de ¡ah! Gritando. Y así, no mames, era el Rage. Bueno, entonces la morra pues ha estado obsesionada con este cabrón durante un chingo de tiempo. Por ahí han tenido, tuvieron su hijo medio oficialmente, porque pues, era de probeta, pero combinación de material genético de los dos. El Damian, un excelente Robin que lamentablemente mataron. Un gran personaje que mataron muy pendejamente. El Damian ya lo mataron. Sí. cuando Grant Morrison se salió de dibujar, de escribir Batman, lo mató. Así como que dijo, nadie va a escribir a Damian Wayne que yo. Y yo, no mames, Damian Wayne, estoy muy cabrón. ¿Sabes qué es lo que único que no me gustó de Damian Wayne? O sea, se me hacía un excelente personaje, como tú dices. Uh-huh. Solo no me gusta el nombre. Se me hace como muy... No. Es que Damian... Ajá, es el hijo de Damian, es el de la profecía, mames. Exactamente. Y además, se me hace como falto de imaginación. Así como, pero, ay, es malo. Vamos, no, pero es interesante, como, porque... Como cuando una villana de gato se llame Felicia o Selina, ¿no? Bueno, está bien, pero vienen de otra época más sencilla. Pero honestamente, en más de una ocasión se ha hecho esta asociación de que, bueno, Ra's al Ghul es la cabeza del demonio. Sí. Claro que Damian tiene algo que ver con esa naturaleza, ¿no? De hecho, el Batman 666, que salió hace como 8 años, ajá, era una historia ambientada en el futuro en el que Damian era Batman, ¿no? Sí. Y tenía que evitar la llegada del apocalipsis. No, igual en Kingdom Come hay un personaje entre los villanos que también es nieto de Ra's al Ghul, que te dan a entender que es hijo de Batman. Porque lo señalan Gatúbela y el acertijo. Está entre los malos, aunque después te dicen, ajá, que claro, era parte del plan de Batman, entonces era de los buenos. Sí. Este es otro hijo al tierno, se llama Imnal Shufash. ¿Qué quiere decir el hijo del murciélago? Mucho tiempo estuve discutiendo seriamente con el Graf que si su hijo niño debería haberle puesto Imnal Shufash, pero no convencimos a su señora. Ah, no, pues no. Le podrían decir Ibn o Al Ibn Al Shufash. Y que es el mismo personaje que aparece en La Hermandad, que es otra historia alterna en la que, en efecto, Batman sí tiene un hijo biológico con Talia. Lo matan a Batman, no al hijo. Y luego este güey crece y pues dice, no mames, mi abuelo es bien mal pedo, dominó y esclavizó al mundo. No mames, yo voy a retomar el legado de mi padre y le voy a dar crank. Pero ya nos fuimos muy lejos, mujeres fatales. Exacto, y estamos en Talia al Ghul, y nomás para terminar un poco eso, además el personaje tiene esta connotación mucho más fatal en la película de Dark Knight Rises. Quizás no la favorita de todos, ya después de verla un par de veces dices, sí está como malita. Después de tantas veces ya dices, sí está malita la peli, ¿no? Y bueno, es interpretada por Marion Cotillard, que además estábamos comentando que casi que ha tenido muchos papeles de mujer fatal. En maderazos de la película que siguió a Amélie de este mismo director que se llamaba Amor Eterno o A Very Long Engagement, en la que salía igual a Amélie pero tenía una pierna malita y andaba buscando a su novio. Ah, ya, sí. Y había una mujer, que también era una mujer, era una femme fatale, que andaba matando funcionarios para descubrir que también había muerto su esposo en la guerra. Sí. Y era la Marion Cotillard. Ajá. Y en la otra película de Christopher Nolan, en Inception, son los recuerdos de Leonardo DiCaprio que toman forma de su esposa y que también es una hija de puta, una femme fatale, que está ahí plagando su inconsciente. Sí, que está toda loca. Que está toda pinche loca. O sea, esta cabrón se le da a ser mujer fatal. Se le da. Sí, qué cabrón. Yeah. Es que es francesa. La merde. No mames, qué rico. No sé si se les ocurre algo más de cómic. Estoy checando. Cómic, pues, puta madre. Milo Manaras, que si esas vamos, ¿no? Milo. Milo Manara. Que haga mencionar a Milo Manara. It's a me, Milo. Milo Manara. Sí, todas sus mujeres son súper cachondas. Y pero son bien fatales. La más recurrente es Honey. Honey. ¿De qué pinche cómic? El perfume del invisible. Y desnudo en la ciudad. Bueno, ya que mencionaste a Milo Manara. Pues ya ves que está el cómic de los Borgia. Ah, huevo. Lo cual nos remite a una mujer fatal histórica. ¿Qué es? Que es Lucrecia Borgia. Hijos de puta todos los Borgia. Pues al parecer, muchos historiadores han tratado de redimir la figura de Lucrecia Borgia, argumentando que en realidad ella fue víctima de las circunstancias. Pero bueno, para los que no saben quién es Lucrecia Borgia, para los que son pinches incultos, o sea, todos nuestros pinches fans. A huevo. A huevo. Sí, no estarían escuchando esta basura. Sí, exactamente. Pues Lucrecia Borgia es la hija del Papa Borgia. Y bueno, se supone que fue famosa por el que ella tuvo varios maridos. A los cuales pues siempre terminaban en algún accidente y muriendo, y pues ahí se quedaba la fortuna de la familia Borgia, ¿no? Y aparte, pues supone que su amante predilecto era su propio hermano. ¡Ah! Cesare Borgia. ¿Sare? Cesare. O sea, Cesare. Cesare Borgia. Actualmente, bueno, ya los dibujo es una versión muy cachondona, puerco, escrita por Jodorowsky. Está muy buena, Y explotan el lado más cabrón de la leyenda negra de los Borgia. de manera magistral. La neta, son muy cachondos sus dibujos. Aunque, francamente, la verdad sea dicha, creo que todas las mujeres de Manara se parecen entre ellas. Sí, o sea, sí. Es buen dibujante. Sí. Labios pulposos, cabello ensortijado, generalmente pelirrojas y ojos verdes. Dibuja bien, compone bien, todo. O sea, es un dibujante en forma, pero honestamente, todos los personajes femeninos son el mismo. Ahorita sí. Que salió la portada de Spider-Woman, dibujada por este güey. Están criticando a madres porque... No ¡puta, está... por todo! Dicen que está demasiado cachona. No está, anatómicamente correcta. Sí. Ajá, que según están así muy pinche en alguna. Y la chava y dices, güey, o sea... Y que el cuello lo tiene súper chueco. Sí, ajá, sí, sí, sí. Te pones a ver las pinches, portadas de Vampirella y están mil veces más cachondas que esa portada. Pero no más es por estar chingando, porque las putillas de Disney pues hay que chingar, ¿no? Bueno, y además porque, digo... Porque Manara se está vendiendo. Yo leí eso. Está haciendo portadas para Marvel. Después, o sea, de hacer la cachondería absoluta. Sí, ser como que un personaje un poquito más underground, o sea, conocido en su terruño y el héroe del pinche cómic erótico. Pues empieza a hacer portadas para cómic comercial y como que, no, sí. Pues ya sabes, son los típicos hipsters y hippies de, me gustaba cuando nadie lo conocía, pero ahora que es mediático, chinguen a su madre. Y ya no me gusta. Bueno, pues entonces ahí es donde uno puede tomar la posición de, si me gusta a mí lo mandará, no me molesta. Marvel, no hay no, pedo. Está bien chido. ¿No? Uh-huh. Aunque sean anatómicamente debatibles. Pero muy cachón. Curiosamente no se me hace tan cachonda la de la Mujer Araña. Se nota que es Milo Manara, porque además son súper quijadonas las morras, ¿no? Y de labios súper colagenados. Ajá, dices, eso lo dibujó Milo Manara. ¿Qué usa? ¿Watercolor? Sí, es como acuarela, sí, es acuarelita, ¿no? Y pasteles, o sea, todo, pero el pastel se vería como más empastado. O sea, yo lo veo y digo, esas son acuarelas. Sí, son acuarelas. O quizás, y Gouache, que son acrílicos rebajados con mucha agua, ¿no? Uh-huh. Entonces, acuarela y Gouache, ¿no? Y ahí tienes a su fan fatal. Ahorita que mencionabas, bueno, claro, está este cómic de los Borgia, y a Jodorowsky. Me acordé de la película del Topo, quizás ya para ir también migrando quizás a cine y otros pedos. Creo que también hay la figura de la femme fatale en dos de sus películas, particularmente. Uno, pues, el Topo, que algo hay de eso. Porque, por ejemplo, el Topo, pues, es la historia de este cabrón, ¿no? Pinche pistolero en uno metafísico. Pero, sin embargo, el gran pedo de la historia y cómo avanza y todo se va a la mierda es porque la morra esta que rescata, que trabajaba para un general que es como una parodia de Santana, la canija, independientemente de que sea una esclava y todo, cuando la rescatan pues se dan cuenta que está muy sedienta de poder y le dice que para que lo ame se tiene que ir a chingar a todos los maestros del revólver del desierto, y le pone así el condicional: no, cabrón, ¿quieres esto? Me estoy agarrando la entrepierna. De ella, sí, así, ¿me amas? Sí, pues yo no, culero. Para que te amen tienes que matar a tus güeyes. Eso es en gran medida esa esencia de la femme fatale, ¿no? Y al final, la otra pistolera, que sí es una morra, sí bastante lesbianona, mata al Topo y se va con esta cabrona, ¿no? O sea, hija de puta, ¿no? Y luego un poco en Santa Sangre, ¿no? Que es los pedos psicológicos del protagonista, Fénix. Los pedos psicológicos de Jodorowsky. Piensa, claro, cuántas veces menciona a lo largo de toda su obra cinematográfica, escrita, en cómic, etcétera, la figura de una madre castrante. Ah, no, sí. Puta, pues, en las fábulas pánicas lo repite a madres. Pues viene mucho de eso en la danza de la realidad, ¿no? O sea, sí tenía unos pedos medio raros con su jefa y con su jefe. O sea, feos, pedos feos. Pero precisamente esta madre de se supone que muere cuando le cortan los brazos. Fénix se vuelve loco, lo meten en un asilo. Disocia el desmadre. Luego cree ver a su madre, que le pide que salga. Salen, medio viven su vida. Y ella le pide, y más bien lo obliga, le exige que mate, ¿no? Y particularmente que mate, pues, a muchas mujeres hermosas, ¿no? Que de alguna manera conflictúan con esa imagen. Y al final te das cuenta que la mamá siempre estuvo muerta, ¿no? Y el güey era el que tenía unos pedos muy feos atravesados. Si vamos a hablar de cine nacional, yo creo que hay que mencionar a Silvia Pinal en la filmografía de Luis Buñuel. Como el diablo en Simón del Desierto. La mejor interpretación del diablo en cine, ¿eh? Yo creo, en mi opinión, sí. Y abajito está este güey, sueco que salió en Constantín, ¿cómo se llama? Bueno, pero el diablo de Constantino, no más madrazos. Sí, ya fue. Estaba muy chingón. Próximamente en el Saga Podcast, el diablo. Quizás deberíamos. No. Bueno, pero ¿sabes qué otra? Digo, ya de cine, no cine nacional, pero cine nacional y... Ajá. Bueno, yo no la vi, pero me vino a la mente ahorita, porque se me hace pechón de la tipa. A ver. ¿Te acuerdas que Angelique Boyer sale en esta como novela que se llama, creo, Teresa? Ajá. O Rubí. Teresa. O sea, Teresa, Teresa. Rubí es, este, okay, otra pendeja. La que se parece a Megan Fox, ¿no? Sí. Bárbara Mori. Ándale. Ah, que de hecho es de ascendencia japonesa, ¿eh? Sí. Bueno, en Teresa ya ves que era lo mismo, ¿no? Se supone que era una tipa pobre, pero no al estilo de las Marías. También Rubí. Ajá, pero no al estilo de las Marías de, ah, soy pobre y conseguí al riquito y soy buena. Y porque mis sentimientos son puros. Y soy bien linda. Ajá. No, esta era una hija de puta que iba escalando. Escaladora como, social. Escaladora social. Sí. Igual que Rubí. Dejando, ajá, iba dejando a los pinches güeyes. Tienen que ver con cómics, son historias de lágrimas y risas. ¡Ah! Entonces, uh-huh, pues estaba, digo, ahí está, ¿no? Una nacional, yo no soy fan de las novelas, pero la Angelique Boyer yo sí me la cogía como chingados. Yo no le creo que sea la pinche portavoz de los rufles, porque en mi vida voy a creer que se ha comido una pinche papa, ¿no? Sí, pero no, me gusta comprarme unos rufles, bueno, y que te la morra súper buena así de, cómeme. Ay, sí. Ahora, ¿quieres un comercial de rufles con yo una mujer que sí come muchas rufles? No, no, cómeme, quiero. Y después lávame con este stop amarrado una vara. Qué mal pedo, no, me quedo con la Angelique Boyer. ¿Verdad? Entonces, stop bitching about. Oh. Ah, ya no me dejan bichar a gusto. Sí, bueno, ¿qué otra? Qué bitch. Ah, pues las mujeres vampiro del santo. Ah, sí, las mujeres vampiro. También son pues mujeres fatales. Y las vampiras también de santo contra las chichis. Como amo esa película. Contra, bueno, las chichotas naturales. Ay, qué rico. Bueno, ajá, claro que son dos películas distintas. Una, este, el santo en la venganza de las mujeres. En las mujeres vampiro. Y la venganza. Son precisamente este clan de vampiras. Típico, pues, seductoras, mamonas, homicidas, unas pinches bestias. Y claro, pues el santo ahí se mete en medio de un rito en el que va a... en el que tiene que encontrar la reencarnación de su pinche post, ¿no? Que para esto, pues, es una morra hija de un científico y bien bonita y buen pedo, ¿no? Entonces, pues, el santo, como es cuate de los científicos, porque el güey se codea con la pinche, este, sociedad tecnológica y así súper cabrona, pues, a huevo, ¿no? Tiene que defenderla. Y luego, este, en el tesoro de Drácula, pues, te da cuenta uno que el santo está muy cabrón, crea una máquina del tiempo. Así, así de huevos, ¿cómo ves, más madrazos? Que el santo hizo una máquina del tiempo. ¿Punto? A huevo. Qué cabrón está. Este, y manda a una morra al pasado, quién sabe para qué. Y pues hay muchas vampiresas en los calabozos del conde Drácula. Y pues hay muchas orgías y mucho sexo. Dice que les gusta. Qué rico, ¿no? Está chido, ¿no? O sea, no mames, ¿a dónde vas? Voy a casa de mi cuate, el Drácula, se va a poner bueno el desmadre. Siempre está bien chingón el desmadre. Siempre hay putas. Siempre está bien cabrón. Ah, bueno, normalmente las vampiras, sobre todo las que son las novias de Drácula, pues tienen este estilo de femme fatale, ¿no? De succubus incluso, ¿no? Ya sí. Ves que en Drácula de Bram Stoker, este, está esta... Mónica Bellucci. Mónica Bellucci. No, pero sí. Y pues bueno, eso se trataba, ¿no? De conseguir sus esclavos. A través del sexo. Ah, bueno. Todavía se hace así, ¿no? Obtienes esclavos a través del sexo. Sí, claro. Qué feo. Mónica Bellucci, qué bonita mujer. No mames, pinches italianas, algo tienen. ¿Qué tienen las italianas, más madres? Que están tan pinches hermosas. No mames. Muy buenos culos. Sex appeal, güey. Cabrón, ¿eh? Uh-huh. Se le subieron así el 100% al puto sex appeal, cabrón. Pinche diosito, o sea, ¿no? Nada más veces... ¿Cuánto le das a Sofía Loren? Súper petona. ¿Cuánto le das a Mónica Bellucci, más madres? Está cabrón. Está cabrón, cabrón, la pone difícil. Yo respondo desde ahorita, para mí sí es el 12. ¿Tanto así? No mames, me gusta un chingo escala? Esa mujer. Recuerda que la primera escala está es muy de... sexosa esa pinche mujer, o sea. No, tiene unas ¿qué, tetas. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? Ahorita ya tiene 50 y tantos. Y de todas maneras la ves y dices, "No mames, estás muy puta sexosa", ¿no? Sí. Tiene bien bonita cara. Tiene muy chido perfil, tiene unas tetas excelentes, naturales, no es flaca, no me gustan las flacas, y tiene muy buenas nalgas, y además su mejor cualidad es que se encuera a la menor provocación. Sí, nada más le dice, hola, ay, chica, hola, ¿sí? Hola de nuevo. Es más, trato de recordar una película en la que no hay enseñando las tetas y francamente no recuerdo. Yo creo sé que una en la que sale de policía. No, ya sé una en la que no las enseña, este, Matrix 2 y 3 sale y no enseña nada. Pero también trae un super escote, güey. Sí, de hecho, pero aún así no enseña. Pero, pues, ay, qué rico. Qué rico, güey, que la sí, para rico. Mí es un 12 Mónica Bellucci. Pero, ¿qué opina el experto Matt Madrazos? Ah, pues sí, está cabrón. Y sí, sí, como que el 9, la neta. No mames. Está muy cabrón. ¿Por qué pierde 3 puntos? Pues bueno. Y ya en la otra, pues sí, como que pues, hasta que se caiga, ¿no? Y sí, le pides a Chrome. Sí, sí, a Chrome, todo, ya, chingue ya, su madre. Es que te digo, tiene mucho sex appeal. Entonces, ¿qué vas a querer? ¡Chrome! Y después de Chrome. ¡Dame uno de palo, me vale verga! Y después si de no, y se asoma Chrome, ¿qué pedo? No mames, la Mónica Bellucci, sí, todo, ten, güey, ya, vas. ¡A huevo! Y después de Chrome, este, Cristo. Y después de Cristo, Ganesh. Y después de Ganesh. ¡Qué tal cual! Polvo de... Ah, no, no, no, lo del, no, el pito de cocodrilo, ¿te acuerdas? El pito de cocodrilo, pásame el pito de cocodrilo, cabrón. Ya valió verga. Va, ¿eso es antes o después del dedo? Eso es antes del dedo. Ah, sí, porque ya se te cayó, güey. El sí, final sí. Es ya ponme el dedo ahí. Sí. Ya ponme el dedo, güey, ya se te cayó. Sí, para pues, más referencias a esto, busquen el... A Oscar Saga. Ajá, sí, exactamente. Los tres mejores papeles de Mónica Bellucci, yo creo que son... ¿Malena? Malena. Cómo no, pura sexualidad. Sí, a huevo. Y donde realmente en el pueblo la odian, nomás por el simple hecho de estar bien rica. A huevo. Pero si te das cuenta ahí en esa película que no la ponen así como que... No, o sea, que ya igual... No es que la sea... ponen muy normal, pero dicen uh-huh. Es que tiene exageradamente una sensualidad. Entonces escena en la que va caminando por el pueblo y todos voltean. Todas las mujeres así como en señal de... Ay, pinche, baja, pinche culera. O, ay, no, las señoras, ay, no, persinadas. Ay, no mames, ¿cómo crees? Pero y los güeyes así de. Nunca la mujer así, en escotes o algo. Y dices, no. Son las fantasías de los güeyes, nada más. Le ven un tobillo y ya están ahí. Así de. Sí, nada más. Sí, pues yo sí le voy como la novia de Drácula. Y mira que es un papel pequeñito, pequeñito. Y poderoso. Y con todo lo puerco que eso conlleva. Y ya no es como mujer fatal, sino como víctima 100% en irreversible. Qué triste. No, yo creo que su mejor papel es en Shrek. Irreversible. Sí, es la isla en la que lo... Que es de atrás para adelante. Ajá. Ajá. No, yo creo que su mejor papel es Shonen Up, ¿sí o no? Shonen Up. Ah, de este güey. Sí. Y del bebé y esa sí. Mamada. Está bien, igual está bien. ¿Así se llama Shonen Up? Shonen Up. Nunca la he visto completa. Me doy asco, nunca la he visto completa. Está en Netflix. La voy a checar. El otro día estaba viendo Malena. Es una pendejada, pero... Sí, es una pendejada, pero es una pendejada que te da mucha risa. ¿No? Mónica Bellucci. ¿Cómo se llama el director de Malena? Es Giuseppe Tornatore. Giuseppe Tornatore. Ah, ya. Aparte, que hizo Cinema Paradiso. No es una película sexual, pero es una película muy buena. No mames, si no viste Cinema Paradiso. Sí, tiene su sex appeal Cinema Paradiso. Acuérdate que lo leve. Que le hereda son las escenas de todos los besos cortados de todas las películas. Sí, no digamos más porque es muy bueno para quien no haya visto la película. Ay, ya, vale, si no verga, es una película, escena icónica del cine, es un sí, pinche naco, güey. Si no ha visto la película de Cinema Paradiso a estas alturas. Bueno, si no lloran en la escena final, es que no tienen pinche alma. Pero bueno. Sí, es una forma muy, muy fina de manejar el. Pero regresando a mujeres cachondas fatales, pero antes, unos saludinis. A ver. Saludines, ah, sí, hola a todos. Andrés Michel dice, yo quiero saludos de Master Evil. ¡Saludos! Y una cordial mentada además desde el Dr. Hill. ¡No vino! ¡Ay, no, pero! No, pero pues mientras su madre, más madrazos, más sí, madre. No, pero acá el micrófono es el culero. ¡Madre! ¡El micrófono, amigo! ¡Átale! Gracias. ¡Con más garra! Espérate, todavía no te vayas, todavía no te vayas. Otra vez, a ver, mientras su madre. Chinga tu madre. ¡Con más garra! Luego ¿quién? Dice, a ver, espérate, no te vayas porque soy igual para ti. Dice, también tiene un saludo al Dezucas. No. Saludos al Dezucas. Y sobre todo al Dan. Que nos avienten una hermana. Oficialmente a Matt Madrazos a una vencidas. ¿Vencidas de qué, pendejo? No digas pendejadas, güey. No sé lo que dice. Y dice, ¿y habrá algo más de amor a Samus? Y un saludo al Necro, a huevo, que trabaja mucho y también llora mucho. No lloro, no es cierto. Nomás me quejo a madres. Y nos invitan a su posada en diciembre. ¿Quién es? Los del Dezucas. No mames. En México. ¿Y nos van a dar la colación? No, que pues pinche asco. Dice, posdata, no se valen mentadas de Alba Mendoza. Y luego Alma Mendoza dice, no, sí, viene una mentada a Ego Navarro. Mentada a Ego Navarro, chinga tu madre. Porque Alma Mendoza lo pide. No, sí, huevo. Alma Mendoza lo que pida. Es tu comadre. Sí. ¿Y es tu comadre? La ¿en serio? Sabrosita. En el Facebook y todo ese pedo. Está bien morrita, pero está bien rica. No mames, pero cabrón, Bueno, yo quiero... Qué bueno que nunca ha dicho nada, yo nomás he hecho hablar. No ha dicho pobre pendejo. Luego Ego Navarro dice, yo quiero que le pregunten a Alba si es güera natural porque tiene las cejas negras. Sí, un pomo bajo la almohada, ¿no? De esa de Ginebra corrientita, ¿no? Ese es el oso negro, ¿verdad, mamadrazos? Güera, no te dejes. Ahí hay una botella. Luego dice Ernesto Poblet, dice, saludos, sagas, hoy vi a Jodorowsky. No, hoy vi la película de Jodorowsky de Dune, está muy bueno el documental, cuando el episodio de Jodorowsky. Ya prontito. ¡Ah, huevo! Ya nos lo pidieron, ya se chingaron. ¿Quién lo pidió? Es Ernesto Poblet. Ya. Ya. Y además es que es su paisano porque Ernesto Poblet es de Chile. Ya, bueno, no. ¡Saludos a Chile! ¡Saludos! Así que cuando lo quieran hacer solo me... ¡Allá hasta Tocopilla! Solo me avisan para no venir. El rincón del diablo. Luego Andrés Michel dice, Mujeres Fatales, Kaibe Kinsel en las dos de Underworld. Ñe. Algo tiene de fatal. Ay, güey, perdón, estaba viendo las fotos del Alba Mendoza. Pues un poco pendejita y que no... Pero Kaibe Kinsel está riquita. Pues sí está riquita, güey, pero... Ya, que se me la cogiera. Pero bueno, ajá, y luego... Luego Devil SG dice, Saga Time de saludos y una mentada de madre de los sagas. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre, Devil SG. Y luego Christopher Rock and Roll Tattoo dice, todas las mujeres de Tarantino, exceptuando a Mia Wallace y a las de la primera mitad de Death Proof. Que no sea pendejo. ¿Qué? Pues como Mia Wallace, ¿cómo no va a ser mujer fatal? ¿Quién es Mia Wallace? Mia Wallace es la protagonista de Pulp Fiction. Ah, ¿es la Uma Thurman? Sí. Pues que no mames, claro que es mujer fatal Mia Wallace. Tan sencillo como Pulp Fiction. Sí. Tiene que incluir una mujer. Sí, güey. Que no sea pendejo, de dónde sacó esa mamada. ¿Quién chingados dijo? Christopher Rock and Roll Tattoo. Que no digan pendejadas. Métale su madre, hermano. Chinga tu madre por pendejo. ¡Órale! Por eso nuestros fans nos adoran. Sí, Mario Gregorio Sánchez dice: pues la maldad es toda una fémina fatal. ¿Yo? Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Fatalmente gacha y fea. ¿Eso dijo? Sí. No, fémina fatal, ahí me quedo. Mándenme saludos y un saludo especial del Necro por el futuro. Cumpleaños de mi novia Lorena, se lo lavan seguido. Sí, me lo lavo seguido, me lo lavo diario. Y un saludo a su novia Lorena, que también se lo lave seguido porque de seguro lo usas. Y ya, esos son todos hasta el momento. Hoy están de hueva. Sí. Fodongos. Sí, pinches huevones. A ver. ¿En qué estábamos? Deberíamos hablar de Lolitas en otro podcast. Ah, ¿quieren hablar de Lolitas? El otro día fui a una tienda que está enfrente de mi chamba, traía mi calaverita y me di cuenta que estaba una morrita como de unos 14, 15 años, bastante bonita, y sí dijo, ¡ay, qué calaverita tan linda! Y yo, y dije, no seas un cerdo, no seas un cerdo. Sí, huevo. El ideal sexual es menor de edad. Qué mal pedo. Es que hay algo en la carne, de veras. Bueno, entonces estábamos en ese pedo de películas, de alguna manera, Ya mencionamos un chingo de madres, Mónica Bellucci, ya dijimos Silvia Pinal. A Silvia Pinal. Hay muchos íconos nacionales. ¿Sabes cuál es la mujer fatal nacional por excelencia? La figura de la rumbera. La rumbera, ¿no? ¿Sí? Esa que no puede entregar su corazón porque solamente tiene que ganarse el aprecio de los hombres por unas horas y unos cuantos. Y al fin y al cabo entregarse a las mieles de su oficio. A huevo. Pues bueno, el cine de rumberas es uno de esos géneros endémicos del cine nacional. Nada más se da aquí. Como el cine de luchadores, como el de narcos, como el de cholos. Y que además se dio en un momento, porque hoy en día ya no se puede... Bueno, se podría, pero nadie ha hecho buen cine de luchadores, por ejemplo, a fechas recientes. No, pues no, o sea, ya no. Yo digo que sí se puede. Porque hay películas que tienen una estética similar y que lo pueden retomar, pero no estamos hablando de eso. Un día lo retomaremos. Rumberas. Ahorita me vino a la mente, que tienes razón, hay un elemento trágico, o sea, Salón México, Santa, que es la primera. Con Lupita Tovar, Exacto, la primera con sonido. Exacto, tienes razón, ahí está esa imagen pinche trágica. Es una mujer inocente que cae en desgracia, recuerdan que era una época muy mocha, su única opción es volverse prostituta, cabaretera, o las dos, o todo, fichera en general. Y fue lo mismo, tal vez solo esperar ser redimida por el amor de algún hombre que la quiera sacar de ese mal oficio. Que la quiera bonito. Que la quiera bonito. Como se quería en ese entonces, decía mi abuela. Exactamente, pero ese amor que cada vez más escaso. Y quizás por eso más maravilloso. ¿Tu abuela barra la entrada porque se me meten los qué? No, güey. ¿Qué? Mi abuela decía que solo las putas y las pirujas trabajan de noche. Qué mal pedo. Así que ya vete a dormir. Soy bien puta. O bien bruja. O piruja. No, mami, qué cagado. Me viene a la mente. No sé, quizás por esta onda del cine nacional, ¿no? Con un poco de Mores Perros. Quizás no es exactamente la mujer fatal, pero por ejemplo, la historia con el pinche Gael García, pues era precisamente el eje. Pues es la morra, ¿no? La esposa del carnal. que este güey pues se anda metiendo en las pinches pedas para juntar un varo y llevársela, y al final le queda la chingada, le chinga el varo y se re, y sí se va con el hermano, que es bastante hijo de puta, ¿no? Yeah. Y toda la película pues de alguna manera pues habla precisamente de ese amor perro, ¿no? Y después lo que dice el Necro, o sea, está el cine de ficheras, que es como la evolución obvia de del de Rumberos. Más vulgar, menos fino. Ajá, sí. Peor trabajado. Sí, mucho más. Pero que vendía muchísimo más. Ah, yo no digo que no. Invertías dos pesos y te redituaba muchísimo. Chingo de dinero. Al fin y al cabo, güey, es cachondo en cualquier época. Claro. El cine de los... O sea, son prostitutas, eran historias de prostitutas, historias de cabaret, en la que por lo mismo... Son mujeres que pues ya se entregaron ahí, si las ficheras ya no tienen esa, en su mayoría ya no tenían esa historia de ay, pues espero que alguien llegue y me saque aquí del putero y me haga una mujer honrada. O sea, ya no. Ya no. Ya simplemente es, pues mejor mínimo. Sí, acepto mi realidad y me la paso chido. Qué mal pido. Pues yo creo que ya podemos pasar, digo. Quizás podría. Terminar, podríamos terminar quizás mencionando rápido. Una que otra mujer fatal, por ejemplo, de juegos. Ahí hay algunas, pocas, hay pocas. Pero quizás podrían venir al... Ay, la Lara Croft. Al caso. Ajá. Bueno, la Lara Croft nunca ha hecho... No, realmente no es como que seductora, ya nomás no, es como una Indiana Jones con tetas. Ajá. Pero qué importa, tetas. No, yo creo que más bien Morrigan Island. Morrigan Island. ¿Por qué no hemos hecho el tetas cast? Morrigan Island es el ejemplo más claro, porque además es un sucubo. En su misma naturaleza es ser un personaje que es predador de los placeres sexuales. Ay, qué rico. Sí, no mames, qué sabrosura, ¿no? Ajá, y pues Morrigan Island se supone que es uno de los Darkstalkers más pinches mamados. Pero pues está lleno de pinche sensualidad encabronado, ¿no? Todos sus pinches movimientos y todas desmadres acá mostrando teta para todo lado, ¿no? Ah, huevo. Y cola. Y cola. Teta y cola. Me acordé de un juego que de hecho el Necro me lo vendió hace muchos años bien barato por 50 varos, uno de Xbox, que se llama Crimson Ninja o Red Ninja. Red Ninja. Red Ninja. Ajá, y que es esta morrita que también, historia trágica, matan a toda su familia, la coge un clan de ninjas, esta canija se hace... ¿La coge? Okay. Un clan de ninjas, esta canija se vuelve súper buena con el pinche arte del hilo de acero, una pendejada que corta y corta y mata y mata. Pero el juego también metía un poco la cuestión de la sensualidad como un factor para poder derrotar a los enemigos, ¿no? Entonces el personaje pues también era esta mujer medio sensualona, cachonda y peligrosa. Sí, también está... Pero el juego estaba medio feito. De videojuegos, bueno, están las hermanas Williams de Tekken. Sí. Sobre todo más que nada la Ana, yo creo que la Nina no tanto. La Nina es más como a pinche agente secreto mal pedo, ya va y mata, fría, ¿no? Y ya. Ay, fría, ya, y le vale verga. Pero Ana Williams sí como que está llena de sensualité. De pinche sensualité. Y sí, pues hasta sus pinches agarrones, ya ves que agarra, te pinches patea las bolas o se sienta en ti cuando gana. Ay, qué rico. Y pues todos sus pinches trajes son así súper cachondos, ¿no? Sí, no mames. Y sus burlas y su entrada es así como tocándose el cuerpo. Ay, ahorita vengo, voy a jugarte, Ken. Y pues ella sí es así toda, totalmente una pain fatal, ¿no? Ay, qué rico. Ay, qué rico la Ana Williams. Súper rico. ¿Cuál? Sí, puede servirse harto más madrazos de refresco de manzana. Ahorita me viene a la mente uno que además estribaba mucho en esa cuestión. Lo malo es que no le he acabado, así que espero no... Digo, no es spoiler ni nada, es como muy obvio. El Catherine, juego de Play 3, que va dentro de la misma serie de los juegos, quieras o no, de Shin Megami Tensei, todos estos juegos de Atlus que van sobre temáticas sobrenaturales y pedos medio raros. No le he acabado, pero como que ya es muy obvio que la trama va por ahí de que uno de los personajes es un sucubo, devora hombres, te mencionan ahí un pedo medio raro de un rito y que cada 20 años como que regresa este demonio, queda como muy... insinuado que al parecer es la Catherine chavita. Ajá. Que pues, en efecto devora hombres. Es la historia de este güey Vincent que ya se va a casar con la otra Catherine, que con es una con K, la de lentes, que es una mandona medio hija de la chingada. El güey pues como que todavía no le late ese pedo, conoce a la otra Catherine, que es una lolita, y de pronto también se empiezan a suscitar un chingo de muertes en su barrio, ¿no? En situaciones misteriosas. Entonces, al parecer, esta morrita podría ser un ser sobrenatural que se alimenta de esos hombres jóvenes. Oye, yo me acuerdo, no es de videojuegos, pero ¿sabes de quién me acordé? ¿Quién? De esta ninja del anime de los clanes de ninjas. Basilisk. Son, ajá, de Basilisk, que son como Romeo y Julieta, y a veces una de esas ninjas, su arte era el de seducir y matarte, que todo su cuerpo era como pinche veneno prácticamente, ¿no? Te la cogías y morías. Uy, qué... ¡Valió la pena! Ajá. Iba a decir qué mal pedo, pero a la vez no, y no iba a decir qué buen pedo, pero tampoco. Somos una bola de pendejos. Pedo. ¿Saben qué mujer fatal arquetípica se nos olvidó? Oh. Jessica Rabbit. Oh. Jessica Rabbit, ¿te acuerdas de Jessica Rabbit? Más madre de eso. ¿No te acuerdas de Jessica Rabbit? La esposa de Roger Rabbit. Oh. ¿Qué pasó? Ajá. Para empezar, está construida, es como un Frankenstein de muchas mujeres fatales. Ajá. Está inspirada en el cabello de Veronica Lake, todas actrices de la época dorada de Hollywood, y que en su mayoría hicieron film noir. Las tetas de Jane Mansfield, y bueno, en general, las piernas de Marilyn Monroe, creo. No, las piernas de Betty Grable, la cintura de Marilyn Monroe, las tetas de Jane Mansfield y el cabello de Veronica Lake. Ajá. ¡Ay, puto! Ándale, puto, por si no lo sabía. Yo sí lo sabía, pero la dejé de decir a ella, ¿eh? Sí, sí, a huevo. Sí, sí, porque me estaba yo rascando la cola. Y una voz cachondísima, que es la de Amy Irving, que pues no hizo mayor cosa. Más iba a decir, pues me rasqué los huevos. Más que doblar la voz de Jessica Rabbit y quitarle mucha lana a Steven Spielberg en un divorcio. Uno de los divorcios más cabrones que ha habido en la historia del cine. Le quitó casi toda su lana. ¡Qué cabrona! Cierto, pues sí. Casi lo dejó en la calle. Sí, ya. Casi lo dejó en la calle. Amy Irving. No mames. ¿Y cómo se llama la de Mundo Cool? Hollywood. Es que Mundo Cool nunca lo he visto en mi vida. Uh-huh. Hollywood, que no, es este... De Ralph Bakshi, y es una caricaturización de supuestamente... ¿Cómo se llama? ¿Kim Basinger? Era Kim Basinger cuando era, ajá, sensual. Pero Hollywood se la lleva de calle, o sea, no mames. Bueno. También lo mismo, es una mujer fatal que quiere ser una mujer de verdad, simple y sencillamente. Nunca lo dicen como tal, pero para experimentar lo que es el sexo. Porque el que la dibuja, que además es este actor... ¡Ay! Se me olvidó el nombre, salió en todas las películas del fin del mundo en los 90. Pero o sea, ahí sale su creador, ¿no? Y también tienen esta como relación medio entre incestuosa, complicada. O sea, él la dibuja porque le excita dibujarla. No, hay otro. Brad Pitt es este, el detective que queda atrapado en el mundo cool. Uh-huh. Ya. No, pues está chido. Bueno. Ay, no, eso es este... Ay, ¿cómo se llama este pobre bastardo? Bueno. Este güey que salía en End of Days con Arnold Schwarzenegger. Y salió en Estigmata junto... Ay, ay, ay, ¿cómo se llama? Bueno, no importa, ese güey no es sensual. Ese güey no importa, ¿qué? Ahorita que dijiste Arnold Schwarzenegger, pues me acordé de la película esta de... ¿Mentiras verdaderas? Ajá. Gabriel Byrne. No, mentiras verdaderas, ¿cómo se llama? True Lies. Que tiene videojuego, qué estupidez. ¿Eh? True Lies tiene un videojuego. Sí. Total Recall. Ah, la de Total Recall, ya ves que, pues, su esposa... La Sharon Stone, pues es realmente pues una femme fatale, ¿no? Es una pinche vieja puesta por el gobierno que lo está ahí cuidando. Porque ese güey era una pinche gente secreta acá, cabrón, y ya, ¿no? Pues lo quiere matar. Y es interpretada por este... No, en la nueva versión. Por esta Jessica Biel. No, porque Jessica Biel es la... Ah, es la buena. Es la buena, güey. Entonces, ¿quién es? No me acuerdo, güey. Puta, tan chingona, güey. Se me olvidó y está bien rica esa tipa. Ahorita les digo quién es. Bueno, ajá, bueno, pero pues que también están. Sharon Stone también es mujer fatal desde Bajos Instintos. También están las sí, que son este históricas, ¿no? Las que, o así que son reales. Mata Hari. Ana Bolena. Este, Cleopatra. Diane de Poitiers. Ah, ya había una espía nazi aquí en México, pero se me fue el nombre. Mata Sahagún, güey. No mames, no. No, pues si sí, eso quieres, pues Sasha Montenegro, que sí era ecueratriz, sí, que se metió en esos pedos. Esa sí fue mujer fatal. La igual la tigresa. Esa cabrona le regalaron las las cosas personales, en seres personales de la emperatriz Carlota. Así era, de huevos. Era K.B. Kinsey, pendejo. K.B. Kinsey. No mames. Pinche tigresa. Y ahora vive en la pinche inmundicia, ¿no? Hasta perdió el teatro Frufru. En el que se va a presentar The Tiger Lilies. Oh, qué bonito. What the hell. Son una banda de Dark Cabaret que me late mucho. Y otra que es así como de... Bueno, es histórica, pero no real, sino de fantasía. Pues está la Bruja Circe, ¿no? Ah, pues sí, que sí. También es parte del universo DC. Sí. Pero pues bueno, eso ya fue un como recuento de viejas buenotas. ¿Alguien, alguna que les haga falta? Porque yo ya terminé. tú ya acabaste. Estaba pensando si en, precisamente en videojuegos, porque vimos mucho película y cómic, pero en videojuego no sé si quizás falte un poco más explotar la figura. Sí, pero no me acuerdo. Porque estoy seguro que alguien más. Ya me acordé. Bueno, está Bayonetta de Platinum Games. Que si bien quizás no lleva a nadie de calle o lo hace sufrir precisamente para obtener todas estas cuestiones, sin embargo tienen todos estos aspectos de que pues es bastante sexual, es literalmente letal, es una pinche bruja, y pues hace a todos los pinches ángeles, pues los anda matando de maneras como que hasta medio placenteras y locochonas, ¿no? Ajá. Ay, qué rico. La pinche película animada, no mames. La quiero ver, la de Bloody Fate. Muy, muy sensualota. ¿No? ¿También está? Ahorita la bajo. Ya no. Me acordé de otra que no puedo creer que se me había olvidado y me gustaba mucho, Sylvia Crystal, ¿no? La actriz porno. Ah. El personaje de No More Heroes. Digo, ajá, del sur de Chile, puso el nombre en homenaje, wey, a Sylvia Crystal, esta actriz sueca, ¿no? De Emanuel. Ajá. De Emanuel. Una... Y también tuvo un Emanuel, hubo un Emanuel negra que se llamaba Laura Gemser y también me parece que era muy guapa. Y una de también fue chica Emanuel, Playboy. Una vieja de las de Guardianes de la Bahía, pero no creo que... Ya. De hecho, ya me acordé de dos y los dos vienen de los pinches juegos del Suda, que no es raro porque son demasiado similares a... A las películas de Tarantino, de Rodríguez, que también todos los personajes son como muy fan fatal. Sylvia Crystal es la... como... no presidenta, pero sí trabaja en esta organización de asesinos unidos. Y es la que está, de alguna manera, presionando al Travis para que le entre a estos desmadres de andar matando literalmente asesinos. Porque, pues, si él sube de rango, pues básicamente pues, le va a dejar tallar sus huesitos, ¿no? Eso es así como el gran plot, ¿no? No mames, si te vuelves el número uno, cogemos. ¡Fuck! Ve nada más lo que te vas a comer. Y sí, estaba súper buena la cabrona, ¿no? Y después te das cuenta que el hermano gemelo del Travis era su esposo. Y así unos pedos bien raros que dices, ¿what? Va. Y ya en la segunda parte, pues lo mismo, ¿no? Oye, pues vuelven a entrar este desmadre, güey. No, no mames, ya conozco esos placeres y la neta ya me da hueva, ¿no? Y luego matan a su amigo y regresan y al final pues sí se la coge otra vez. ¿Sí? Así medio pinche raro. Y en Shadows of the Damned, a la sombra de los malditos, también el gran pedo es la novia del prota de García Hotspur, que Paula se llama, que resulta que en realidad es la reencarnación de una suerte como de Juana de Arco, que fue a pelearse contra el pinche diablo. El diablo se enamora, la mantiene ahí a huevo en el infierno, y ella con cierta periodicidad va renaciendo, se va a la tierra y el diablo vuelve a ir por ella cada vez, ¿no? Pero esta vez, pues, su novio pues es el pinche García Hotz, porque es un cazador de demonios, entonces pues es suficiente, ¿cómo dirías? Excusa pues para hacer un juego y que haya muchos putazos, plomazos y vergazos de por medio. Oh, wow. Y luego la canija pues vuelve como un ángel caído así super demoníaco y pues también te das cuenta que es bastante hija de puta, ¿no? Entonces Femme Fatal, pues claro. Ya huevo, pues entonces eso también fue. También está la Angel de King of Fighters. Ay, que era bien cachonda y estaba mexicana. Estaba pinche cachonda. No mames, qué buena estaba. Sí, qué rico. Es la Yuri que te pone tus chingas. Estás bien pendejo, es que está bien overpowered. Claro que no. Sí. Bien pinche chingona y bueno, te pone tus chingas. Bueno, no, estás pendejo. Y está sensualona. Sensual. No. Nah. No es así. No. Sí. Bueno, ya. Ya. Eso es todo. Ya. En el pinche tema. Ya. De mujeres fatales. Ok. Mujeres fatales, más madrazos. Qué rico. Ahora, entonces pues vamos a sección cine y sección cine. ¿Qué vas a recomendar? No, ya hicimos recomendación, ¿no? ¿Sí? ¿Qué? ¿Al principio? ¿Cuál? Los documentales de japoneses, estos de porno asquerosos. No son documentales, que bueno, pero cuentan como dios de porcelana. Entonces sí. Cómic de la semana. Cómic de la semana. Yo nomás hablé por ser popular, no tengo A ver, yo... No, sí tengo una recomendación hablando de mujeres fatales. Vas. Hay un... en los 80, finales de los 80 y principios de los 90, en el periódico La Jornada se editaban las historias. Que pues eran historias hechas por muchos creadores nacionales. Entre ellos había una que me gustaba mucho de niña, que se llamaba Terror y Tabú. Que es la historia de una terrorista, precisamente, y su gato, que fue heredado de su tío abuelo, que era un científico loco que se llamaba el Dr. Sarcasticus, que era la tira previa a Terror y Tabú. Terrora, además de esto, es una mujer fatal de al más puro estilo mod, porque viste toda de negro, tiene un peinado bob y usa gafas oscuras. ¡Uh-huh! Y además todos va cambiando constantemente de amantes a lo largo de sus, digamos, saga. Y pues resulta que también es una asesina serial de asesinos seriales. Las tiras de Terror y Tabú, bueno, ella, por ejemplo, la incluye Beth en la recopilación de Pulpo Comics. Y también tuvo su libro para Editorial Resistencia, pero son varias historias cortas. Actualmente edita una historia que se llama Exilia, que incluye otro personaje que es una mujer fatal, que se llama Madame McTans. Se llama Madame McTans porque es una especie de viuda negra. Y pues bueno, el nombre científico de la viuda negra es la Theotectus McTans. Pero bueno, también Terror y Tabú también ya fue recopilado, aunque no completo, y editado por otra editorial que se hace llamar Samsara. Bueno, Samsara Editorial también trata de hacer novela gráfica. Ajá. Y de autor. Porque normalmente publican libros, ¿no? Ajá, sí, se hacen libros, pero ya quieren iniciar como su pequeña... Pues, como su editorial de... Como Bruguera, que está publicando cómics, pero son una editorial que ya publicaba de todo desde hace... Sí, putero, sí, sí. 1000 años. O Sexto Piso, que también está haciendo el intento. O Bit, tiene muy buena calidad. O Bit, que al revés, que publicaba cómic, pero en algún momento trató de publicar novelas y son súper raras, ¿no? Pero por ahí uno que otro ellos libro tenían, de Bit. No, aparte que tenían lágrimas y risas, ¿no? Sí. Pero eran cómic, ¿no? Historieta. Ajá, pero me refiero al libro hay, ¿no? O sea, creo que La Ruta del Hielo y de la Sala publicó Bit, ¿no? Y el libro. Bueno. Pero bueno, esa es mi recomendación en cómic de la semana, es Terror y Tabú, súper divertido. Va. Y es una tira que, si bien no es un humor netamente feminista, sí tiene un punto de vista más, pues más de género, ¿no? Género femenino. ¡Ah! No mames, qué pinche y un raro. Humor muy negro y muy ácido. Bueno, como yo no tengo recomendación de la semana, porque la neta tengo duda. O un frío. No, pero quiero hablar de un tema rápido, vamos a ver qué les parece. ¿Cómo vieron que Dwayne Johnson, alias The Rock, ya fue elegido? Dwayne Johnson. Ajá, Dwayne Johnson ya fue elegido como Black Adam para la película. Pues no, qué pitero, me suena cine de explotación. Black Adam debe ser un pendejo que sea negro, ¿no? Sí, a huevo. Pero The Rock no es negro, no, ¿sí? No es negro, es también pinche negro. Piedito. ¿Qué chingados es The Rock? Es jamaiquino, ¿Es jamaiquino? Jamaicano. Ah, no sabía, yo dije, ¿será filipino? Pues no sé, me parece que es muy mal actor, güey. Nomás es una mole de músculos que como que intenta. Por ahí tiene una historia en la que, creo que se llama Kicking Hard o algo así, que es un maestro que lo madran en una escuela porque pues, tiene pedos, quiere combatir la corrupción y pues, le enseña una lección de vida a sus alumnos y la mamada. Intenta ser actor serio y dramático y es muy pinche. Pues sí, es muy malo, es como... Mal actor. Como, como Batista, pero pues Batista fue un buen... Güey, ¿pero qué papel le dieron al Batista? Ah, soy un tipo musculoso y enojado. Pero pues Batista es un tipo musculoso y enojado. Pero Black Adam es similar. Mínimo, La Roca habla un poco más. Sí, pero Black Adam es un personaje similar. Ah, sí, soy todos sucumban ante Black Adam. Sí, soy Black Adam, soy malo, estoy, soy rey, soy poderoso. A mí se me hace divertido The Rock, o sea, no me cae mal, pero para nada, se me hace muy simpático. Yo imagino que puede ser un Black Adam cotorro, pero lo que se me hace difícil es que como el Black Adam es como muy serio, y siento que The Rock luego funciona siendo... En el ámbito cómico. Un poco más cómico. Aunque, por ejemplo, hace... Lo van a hacer igual, medio cómico. ¿Eh? Quizás. Aunque, por ejemplo, me gusta el personaje porque es muy ridículo que hace en Fast and Furious, que es como policía super hardcore. Si hiciera un Black Adam así, yo se lo compro. Pues físicamente sí, se parecen un chingo. No vas a decir que no, Black Adam es un güey. Sí. Con los mismos pinches rangos, rasgos faciales de ese cabrón. ¿Pero así mamado? ¿Está de mamado? Sí. No, pero es que está muy mamado La Roca ahorita ya, güey. Está bien, güey, que sea un Black Adam super mamado, sí. Pero güey, Black Adam es super mamado. Pero no tanto como La Roca. Bueno, wey, dependiendo del pinche dibujante también. Oye, de acuerdo, ¿de quién es ese Black Adam, güey? Sí, está muy cabrón. Oye, no me acuerdo, el Black Adam sale en el Injustice. Chido. Black Adam se parece a... Black Adam siempre es así, tiene el mismo pinche peinado y orejitas de Namor. Ajá. Qué mal pedo. Depende de quién te dibuja Black Adam, puede ser más mamado o menos mamado. Super mamado. Ajá. Pero pues yo siento que... Pues a ver qué tal sale, güey. Mamado La Roca. Sí, es el mamado de acción de esta década. Yo voto por La Roca. Pues sí, pues está bien, está pues chido. Sí. Bueno, es que se oyó más como el comentario. No, yo solo quería saber su opinión. A mí en lo particular no me disgustó. Digo, a lo mejor La Roca no es un buen actor, pero... No, es muy malo. Pero también, pues bueno, ¿qué puedes esperar de una película de Shazam, no? O sea, realmente no esperas una buena actuación. Esperas que los personajes se parezcan y que esté cotorra y vayas a divertirte, ¿no? Y que sea... sería quién va a ser este Shazam, ¿no? Qué raro que dijeran primero... Ah, sí. Qué raro que dijeran que primero quién era el villano y no quién era el prota, ¿no? Ajá. Porque está más cabrón, ¿no? O sea, a lo mejor nos la dejan caer con el prota, ¿no? Y aparte va a tener más este protagonismo. Y me imagino que además va a ser parte del universo. Sí. Que nomás no... Nomás como que no cuaja la no idea. No levanta, güey. No, pues es ya que... está dando un putero con la de Batman Superman, ya. Y ya. Y es que no es que híjole. No le saben acá como Caldesmal. No. Una por año, dos por año, güey. Es como dicen, ¿no? De que los directivos de la DC, güey, con Warner, güey, como que quieren ser muy puristas, güey. Uh-huh. Y en cambio acá con Marvel se arriesgan. Y no hay pedo. Se arriesgan, dicen, chingue su madre, ¿no? Pues a ver qué sale. Y a ver qué pasa. De la galaxia, que pinche encabronado, ¿no? Sí, ¿ya la viste, amigo? No. ¿Por qué, amigo? ¿Iba a decir fue la película del año? No, la película del año fue El Planeta de los Changos. No, fue Guardianes de la Galaxia. El Planeta de los Changos fue la película del año. Abajito, Guardianes. ¿Pero muy abajito? No, abajito, claro. O sea, no es de no gran diferencia, no, abajito. El puesto completo, abajito, Guardianes. Y luego, Tortugas Ninja. Bueno, en el mundo real, no en el mundo de la maldad. Ah, no, ya me acordé, no, perdón. Es Guardianes de la Galaxia. No, ya sé, mira, es Planeta de los Changos, Guardianes de la Galaxia. Jodorowsky's Doom. Jodorowsky's Doom, no es cierto, porque ese documental va aparte. Capi América 2, sí fue de este año. Sí. Capi América 2 es... Capi América 2, y luego Tortuga Ninja. 308. Ah, sí, no, está más abajo, es buena, pero está más abajo. Sí, está hasta abajo. Luego de Capi sigue. No está en el pinche subsuelo, pero a este güey le gusta. Luego del Capi es X-Men. Y luego Spider-Man. ¿Te gustó X-Men? Sí, me gustó mucho X-Men Days of Future Past. Yo era que pondría. Es este en el inframundo para mí, pero bueno. Bueno, las peores del año yo pondría Transformers Godzilla y 300. Sí. ¿Godzilla te gustó? No, también pongo a Godzilla y a Transformers entre las malas películas. No, ¿sabes de qué pecan esas dos? De aburridas. Pues por eso son malas, porque una película debería ser entretenida. ¿Por qué películas malas y dices, ay, jijiji? O al menos mínimo me hizo reír o estuvo entretenida. Bueno, me atrapó tantito. No. Aburrida. Qué mala película. Pero bueno, eso es todo en el pinche podcast. Sí, ya chingar a su madre. Chingar a su madre todo, nos vemos. Sí, Dios de porcelana, vean Retardotron, no lo hagan. Pornografía idiota, como vean, pinches pervertidos, asquerosos. Mínimo por curiosidad lo harán, puercos. Pervertidos. Sí. Pero bueno, nos encuentran en Twitter, ya saben, @sagapodcast, Facebook diagonal sagapodcast, YouTube diagonal sagapodcast. Todo en saga iTunes, podcast. En el pinche mail es saga.cucamon@gmail o podcast@saga-deluxe.net. Y creo que ya no, en todos nos encuentran en el momento. Sí. Así que pues escríbanos, no sean putos. No sean putos. Ya, está chingón. Ahí en el iTunes denos una pinche recommendation. Sí, no mames. Pónganles también vergas. Mámenles, ¿qué les cuesta? Sí, no chinguen. Bueno, no. Chinguen, pero con cariño. Y prometemos subir fotos de Madame. No, de madrazos en tanga. Bueno, prometemos subirla si no ponen la recomendación. Y no les va a gustar. Órale, ustedes dicen. Cámara, ya, chicas, más de todo. Cámara, bye. Bye. Besitos sucios.